hora en esta fría mañana de 20 de abril. Hola. Buen día, buenas y heladas mañanas. Pero prendimos el pique, ¿fue? Prendió la... Esta vez pudimos prender el fueguito. Buen día. El fueguito alado. La alegría de las mañanas de los inviernos helados, que es un fueguito caliente. Ya está pegando el solcito. Para que caliente un poquito. Sí, cuando salimos de allá de Golo estaba toda la nube. ¿Había? ¿Estaba helado? Estaba la nube y todo helado, todo blanco. Qué lindo. Bueno, estamos acá en Territorio Sin Resistencia. Saludamos también a la Peto Modeleín, la radio comunitaria del Maitén, y a Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, que están ahí seguramente sintonizándonos, si el Dios Streaming nos lo permite, de acá, de este lado y del lado de Les Compas. Si es así, un saludo para toda la gente del Hoyo, de Maitén, un día comarca, amaneciendo. Te recordamos las vías de comunicación. 4493-150 es el teléfono fijo de la radio, o 2944-802315 para enviar mensajitos, WhatsApp, audio, llamadita. Como siempre les decimos, nos encanta recibir la participación de ustedes, así que les esperamos. Y si no nos enganchas por el aire, por el 89.1, podés hacerlo a través de fmalas.org.ar. También contarte que quedan poquitos días, quedan 10 días, 11 días, para la gran rifa de la guitarra de León Gieco, que está autografiada por León Gieco, y que tiene un valor de 10.000 pesos, que podés adquirir tu numerito haciendo la transferencia al alias tigre.fogata.fauna, a nombre de la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular. En motivo tenés que poner donación y enviar el comprobante con nombre y apellido, territorio donde habitas y la cantidad de números que compraste al 2944-417646. Se te va a adjudicar un número aleatoriamente, ¿sí? Porque si no es un despiole. Uno o varios números, según los que vos contes. Recordá que sortea el viernes 1 de mayo en vivo a las 15 horas. La tarde. Bueno, ¿y qué dice el clima? ¿Lo tenemos por ahí? A ver qué nos dice el clima. En realidad el clima, mediado por esta ya multinacional Winguru, nos dice que hoy tuvimos una temperatura de 1 grado bajo cero. No, ya está. A mí me marcaba -3 a la mañana. Esto es relativo, depende de la topografía, la altura, la sombra, un montón de variables, pero sí, helada estuvo. Hoy la temperatura, con un día completamente despejado, va a trepar hasta los 13 grados. ¡Ja! Un montón. Mañana hasta los 14, pero acá nos plantea, como hay una cierta nubosidad, no habría helada, no creo. Después, miércoles, 13 grados de máxima. Una mínima de 6 tampoco es mucho. Así, todo hasta el 23, que hay una leve llovizna. Y a partir del 25-26 empieza, llegó el otoño llovedor. ¿Se van las semanitas sin lluvia? Hasta sí, 23, esta claro. Semana. Así que les están dudando si se cosecha, no se cosecha, si nivel de medio ambiente, si no sé qué. Hasta ahora tendis. Esta semana. Sí. Bueno, ¿y por dónde vamos a andar hoy, Gio? Bueno, tenemos, por suerte nos va a venir a visitar, ¿no? Dale, no decimos nada. Vamos a estar conversando un poco, ya lo veníamos tratando, que se venía un nuevo paquete de reformas propuestas por el gobierno de Milei y este Consejo de Mayo, ¿no? Que derivaba del Pacto de Mayo que firmaron 18 de los 24 gobernadores, dentro de los cuales estaban los de Río Negro y Chubut. De ahí se derivaba todo este paquete de reformas que van metiendo de a poco, ¿no? Metieron la ley de glaciares y la reforma laboral en extraordinarias, y ahora vienen con el paquete llamado inviolabilidad de la propiedad privada. Da frío por la espalda, ¿no? Sí, que viene eso, con un a reformar un combo de leyes, de entre las que se encuentran la ley de manejo del fuego, la ley de tierras rurales, las leyes de expropiaciones y desalojos, y las leyes de que daban contenido y sentido al RENAVAP, para los barrios populares. Así que vamos a estar trabajando un poco sobre cada una de estas modificaciones, analizándolas un poco, conversándolas con quienes pueden saber un poco el tema y nos lo pueden anclar acá un poco en el territorio, ¿no? Porque a veces uno lo ve en el papel y no entendés qué significa. Entonces, bueno, la idea es explayar un poco sobre eso. Y con lo que nos encontramos por ahí cuando nos acercamos a la información, a la documentación disponible, es que no hay mucha transparencia, no hay mucha claridad respecto de cuál es el texto preciso de lo que quieren tratar, ¿no? Claro, pues presentaron este Consejo de Mayo, hay como un documento que son como 300 y pico de páginas, y después un documento más pequeño de 60 y pico, donde se puntean todas las modificaciones, todos estos paquetes, pero después a la hora de debatirlos uno nunca sabe qué proyecto finalmente llegó. Eso pasa, por ejemplo, con lo que viene a modificar las leyes de barrios populares, que aparecen la derogación de algunos artículos nada más, pero después vos ves que desde las organizaciones sociales y de quienes habitan estos barrios están denunciando que se van a derogar mucho más artículos que ponen en riesgo a muchísimas familias, no solo aquí de la comarca, sino a nivel nacional, ¿no? Que viven y habitan en estos más de 6.000 barrios populares. Así que sí, es una todo el tiempo estar tratando de buscar la información que no termina de ser clara. ¿Esto cuándo se trataría? Y esto empezó el miércoles pasado en la... No el miércoles pasado, de hecho el 8 hubo una primera sesión, un primer debate dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. O sea, a fines de marzo, Milei y Adorni ingresaron al Senado este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El 8 hubo una primera reunión de la comisión, y el 15, que fue la que estuvimos escuchando y que vamos a compartirles algunos audios en un ratito, se siguió discutiendo y hubo la participación de distintas voces, desde el Observatorio de Tierras, desde organizaciones sociales, distintas voces que queríamos compartirles acá, que dan cuenta de eso, de cómo impactan estas medidas de llevarse adelante. Así que está como en una discusión de la comisión. Si esto llegara a aprobarse en esa comisión, pasa al Senado a la discusión. ¿Y eso puede pasar esta semana? Y esto puede pasar pronto, sí. Sí, porque quieren avanzar, ¿no? Con esto. Viene a... Y como que estos combos van completando un poco lo que es el plan general, ¿no? Al mismo tiempo que eso, venimos denunciando que aparecen testaferros, que se empiezan a visibilizar los testaferros y todos estos vericuetos que hacen para poder hacer, dentro del marco de la ley vigente, ya una extranjerización de tierras y un traspaso de tierras tremendo. Estas medidas vienen a legitimar y a legalizar del todo estos traspasos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vemos que hay como un plan que hay un viene andando. Sí, en que esto se apruebe. Bueno, y en el medio esto, que no sabemos bien qué es lo que van a tratar finalmente, qué es lo que van a aprobar. No hay... Claro, hasta que no entre, como está en tratamiento de comisiones, es probable también que se vayan negociando para lograr los votos necesarios, ¿viste? Van negociando con cada bloque, te saco este artículo, o este artículo, te lo pongo así, pero entonces me das el voto, y ahora es el teje y maneje para lograr la aprobación después en el Senado. Por eso es importante participar y por ahí escuchar lo que se está debatiendo, que eso, que no se hace público realmente, ¿no? Y que no se difunden para que la ciudadanía participe y esté al tanto y pueda discutir activamente sobre estas medidas, sino que después te aparece el proyecto ya presentado y agarrate, Catalina. Sí. Pero con las leyes glaciares fueron más prolijitos, ¿no? Por lo menos teníamos el texto previo. Sí. Lo pudimos conocer, podíamos saber por dónde venía la cosa. Acá es como más incierto, me parece. Los tenemos punteados. La que presenta más dudas es la parte del RENAVAP y lo que son los barrios populares. Lo que es manejo del fuego, extranjerización de tierras y qué sé yo, lo vamos a ir viendo, es como muy concreto y explícito desde diciembre. Lo que pasa es que veníamos con los incendios, venimos con todas las emergencias cotidianas, el emergente que nos va comiendo la diaria y que a veces no nos permiten ver estas cosas que van sucediendo, ¿no? Que ellos siguen avanzando. Sí, y que tanto tienen que ver con lo que territorialmente sucede en cada lugar, ¿no? Claro. Porque nos afecta directamente. Claro, es que ahí nos permite también poder vincular que lo que está pasando acá, lo que vemos que está pasando acá en el territorio, encuentra un anclaje en todo eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, básicamente en el programa de hoy vamos a andar por este tema, compartiendo audios y demás. Y si te parece, Piqui, vamos a una música. Una musiquita. Y a tomar seguimos. Unos mates. Para la radio participación activa en Territorios en Resistencia, nos escribís al móvil de la radio 2944-802315 o llámanos al fijo 2944-4493-150. Mañana vamos entrando en calor y estamos con visita, con un, ¿cómo dicen? A un amigo de la casa, ¿no? Ah, amigo de la casa, fundador de la casa, ¿no? Sí, a ver que te escuche la gente y que diga, ¡Campeando! Buen día. Es la historia de muchos esta casa. Muchos compañeras y compañeros que han ido haciendo eso que la gente sabe que es. Vamos a contarles. Ha pasado por acá mucha gente, ¿no? Y va a seguir pasando, por suerte, y por el empeño. Bueno, para quienes no lo conocen o no están reconociendo la voz, Daniel Otal, el Moro. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buen día. Un gusto estar con ustedes acá. Ay, agradecidísimas de que hayas venido. Yo agradecidísima que me hayan invitado. Vení cuando quieras. Mirá, hasta trajimos. Bueno, hasta del mismo. Trajimos de masita cocida, un pincito de zanahoria. Y tiene de todo. Un budicito con frutitas, le contamos a la gente. No, yo ahora no voy a manejar, pero mientras él sí come. Podemos ir introduciendo un poco y comentándole, bueno, me había dicho que no estaba muy, que eligió no quedarse leyendo todas las urgencias de la actualidad, pero bueno, sabemos que siempre su mirada y su análisis de lo que está pasando nos nutre muchísimo. Entonces, contarte a vos, Dani, y a quienes nos están escuchando, una de las modificaciones del proyecto este de inviolabilidad de la propiedad privada, como este Dios supremo, ¿no?, que enaltece este gobierno, son las modificaciones de la ley de tierras rurales, y la ley de manejo del fuego. En pocas palabras, lo que plantea es, respecto a la ley de tierras, tenemos una ley vigente que dice que hasta se puede extranjerizar en manos de propiedad de privados extranjeros hasta el 15% de un municipio o de un departamento o de una provincia, y un límite de 1.000 hectáreas en lugares de zona núcleo, que son las tierras productivas. Quieren derogar totalmente esto y liberar la compra de tierras por parte de privados extranjeros sin ningún tipo de límite, ni de zona de fronteras, ni que antes también se restringe que estén en cercanos a cuerpos de agua, reservas de agua. Nada de esto quedaría, simplemente una liberación para la compra de extranjeros. Y respecto a la ley de manejo del fuego, derogar esta prohibición de hacer el cambio de uso de suelo a partir de los 30 años y los 60 años en zonas rurales y de bosques nativos, quitarlo, y que a partir de un incendio se pueda vender, lotear, fraccionar, cambiar el uso a piacere. Estas dos modificaciones vienen acompañando estos otros paquetes que habilitan, quieren agilizar los desalojos, bueno, la recientemente aprobada, pero todavía luchando por la ley de glaciares, ¿no? Y vemos que hay como un plan que queda bastante explícito. Y la ley de bosques, ¿no? La modificación que sí, que todavía no la presentaron, pero es parte de este plan, la modificación de la ley de bosques, donde, por ejemplo, van a habilitar los desmontes para zona, lo que era la zona amarilla, ¿viste? Teníamos en el ordenamiento territorial, sí, zona roja, verde o amarilla. Hasta ahora venía siendo prohibida el desmonte en zonas amarillas y rojas. Ahora la amarilla pasa a estar habilitada, en la verde ni siquiera hay que notificar cuando uno quiere hacer desmonte. Entonces viene como avanzando acá, y en estos territorios nos va a afectar un montón eso, ¿no? Y nos preguntábamos, antes de que vos entraras, cómo este paquete de leyes viene a legitimar, a blanquear un montón de irregularidades que se vienen dando con respecto a la extranjerización de la tierra, porque lo vimos en el juicio de Sole Cayunao hace poquito, ¿no? Esta compra de 20.000 hectáreas, 14.000 hectáreas por parte de, con capitales árabes, ¿no? ¿Cómo esto viene de hace rato también siendo extranjerizada la tierra, ¿no? Sí, yo recién venía para la radio y veía la gente caminando por la calle, el frío, los chiquitos que iban al colegio, la gente va con sus autos. Es una sociedad que funciona, decía, ¿no? Veía una sociedad, está andando esto, ¿cuál es el ruido que no se ve? Digo, es una escenografía de que las cosas andan, la gente se va arreglando con alguna cosa y la gente siente y cada uno ocupa su lugar porque la vida cotidiana le exige esto, ¿no? Alimentarse, comer, moverse los chicos a la escuela, construir alguna forma de felicidad que le dé energía como para poder seguir adelante. Mientras tanto, aparece todo este que es el telón de fondo, ¿no? Y que está hace mucho tiempo, como decía. Y creo que sí, que en realidad mucha esa gente que va por la calle sabe que vienen robándonos hace mucho tiempo, que es una sociedad que está organizada a partir de los intereses de una clase que siempre fue dominante, que viene heredando, se sube alguno a ese tranvía, pero se bajan varios cada vez que sube uno, y tiene un montón de caras esto, tiene un montón de facetas, ¿no? Eso ya hablaba de la modificación de la ley. En realidad es como que tienen que sostener una mascarada de democracia. Esa gente anda por la calle y no gobierna, simplemente produce para y se reproduce para sostener un modo de vida, pero no gobierna, no hay democracia, no hay gobierno del pueblo, hay víctimas de un sistema que se las arregla para mantener un telón. Y eso creo que hasta que no avancemos colectivamente en entender que cómo nos están jodiendo, cómo nos están perturbando esa y cómo no nos comprometemos a cambiarlo, eso va a seguir así. Esa es mi opinión respecto de una mirada externa de lo que sucede, ¿no? No hay un ellos y un nosotros, pero hay un montón de intereses en el medio que se van colgando de esos ellos y viven ahí en los estribos de pasarla bien, y hay un montón de gente que está más o menos pasándola bien pero vive comprometida con los procesos de la reconstrucción de los sectores populares más jodidos. La tierra es una de las partes, la tierra, el manejo del territorio de la época de Gengis Khan en adelante, para que vea un poco. Bueno, en cada bolsillo hay un teléfono celular, en cada teléfono celular hay un internet, en cada internet el que quiere sabe. Metes un título ahí, lo que sea, Campaña del Desierto, y te vas a enterar cómo una cantidad de canallas planearon quedarse con la tierra de la Argentina. Es decir, no tardás nada, 5 minutos te la cuentan desde Wikipedia, que está en otro lado, historiadores argentinos. Todo el mundo tiene en la mano la historia del latrocinio y del asesinato por bienes en la Argentina, en el bolsillo. Lo que puede ser es que no lo quiera saber. Lo que puede suceder es que quiera vivir como si. Decía un amigo hace muchos años, que ya no tengo, que, ¿cómo se llama esto? Mucha gente vivía reemplazando la felicidad por cosquillas. O sea, la búsqueda de felicidad, que es un camino arduo, pero la cosquilla te da una risita inmediata y ya. Y eso te da como para seguir. Es un vacío, entonces otra cosquilla al rato, qué sé yo. Y a veces cuánta sabiduría hay en gentes que parece que no tienen gran saber, ¿no? Y esto era así. Y yo lo veo con la ley de tierras, lo veo con esta modificación de la ley de tierras. Yo trabajé en la construcción de la ley 27.637 para hacer la base de la información de las tierras. Trabajé para el equipo que hizo esa ley en unos varios meses mientras estaba en el equipo nacional de tierras. Y vi que había un montón de buenas intenciones, y vi cómo rebotaban algunas de esas buenas intenciones cuando subían a las cámaras a tantear cómo estaba el quórum para votar. Dice, no puede ser, porque los argumentos eran tan claritos, ¿no? Estaban como en una soberanía muy básica, muy elemental, no era que había que salir con pancartas a imprimir ninguna bandera argentina en ningún lado, era muy sencillo. porque y en esta zona se lo veía bien. Sin embargo, había un montón de gentes, y lo sigue habiendo, y no gringos, también paisanos, también de los pueblos originarios, que laburaban para ellos, laburan para... Si las invasiones inglesas se hicieran hoy, no se podrían realizarla. ¿No habría que tirar aceite, no, vos decís? No, y porque hay un montón de perturbaciones en el ser. Ya no, el ser nacional es una cosa que han ido disolviendo, digamos. Al margen de si estaba bien o mal, digamos, una sociedad conducida hacia el individualismo, le resulta muy difícil reconstruir esa idea. Mirá que estamos hablando casi de filosofía, de eso, y han construido lo necesario como para poder hacer estas cosas sin que la gente se mueva. Están sacando la plata del bolsillo, la comida de la boca del hijo, y la gente va por la calle con la cabeza galladita y la bufanda a ver si llega a tiempo. Y hace mal, no, y hace lo que puede, hace lo que le sale, porque nos han conducido a eso, ¿no? Bueno, la modificación de las leyes, seguramente va a haber un grupo que las pelee, pero ellos tienen un montón de gente trabajando para que cada vez sean menos los que las peleen. Y eso tenemos que saberlo. Digamos, en este momento Gendarmería está grabando esta conversación. Y seguro que está grabando, porque estos tipos tienen un montón de plata para estar al tanto de que cualquier cosa que les afecte sus intereses, tenerla registrado. Y tiene un tipo que aprieta botones, otro que tiene una jineta que viene a ver si entra bien el sonido, es el más ruido, forma parte de la trama cotidiana, con que el poder abusa de sus cualidades, para poder controlar a una sociedad que se le puede retobar. Y bueno, van haciendo todo lo... ¿Por qué lo tienen que hacer? Y porque cada vez están presionando más a esa sociedad. Bueno, me fui por las ramas. No, está bien. Yo me quedé... formaste parte del equipo que armó esta ley, la 26.737. Querés mencionar un poco qué venía a resolver en ese momento y qué pudo resolver o qué no hasta ahora. Ese equipo nace desde una situación de un clima político donde, no sé si recordarán, en ese momento hubo un aluvión de compra por empresas extranjeras de tierra, había una cantidad de... ¿De qué año hablamos, Moro? Más o menos, 16, por ahí, bien. 15, 16, o sea, 10 años atrás sería. Desde en ese momento yo trabajaba en ese equipo de tierras y era el responsable para la Dirección Nacional de Tierras en el Ministerio de Agricultura para la provincia de Río Negro. Cada provincia tenía que hacer un relevamiento de las tierras en manos de empresas o personas extranjeras, o sea, personas físicas o jurídicas. En las reuniones de información base trabajamos unos cuantos. A mí me tocó, en el caso de mío, Río Negro y Chubut, porque no había, y después con una compañera me adosaron Santa Cruz también. Pero bueno, era información que recuperábamos, y la información de los técnicos de tierra y de los catastros también. Era la primera vez que se hacía este recuento, a ver en qué situación estaba el territorio argentino respecto a la extranjerización. Y había una letra base que había hecho un equipo de constitucionalistas, y que el equipo en general era unas 30 personas, más o menos, que funcionábamos en el Ministerio de Justicia. Había las veces que nos reuníamos. En ese sitio llegaba la información de este cuadro en todo el país, de la región de Cuyo, era más bien por regiones más que por provincias, aunque se articulaba con los catastros provinciales, había como responsables regionales. Y ahí se conoció el mapa, digamos, el mapa de extranjerización, para llamarlo de algún modo. Había una dificultad porque todavía no estaba muy en claro qué era una empresa extranjera. ¿A qué se llamaba empresa? Una persona, si no tenía la nacionalidad, era fácil, pero una empresa conformada por capitales que a veces son anónimos. Y que te cuesta rastrear a veces, ¿no? Sí, porque había todo un enmascaramiento propio también de esta historia de que venimos de años de testaferros y de perversiones que el capital ha hecho para poder apropiarse de cosas que normalmente no podría hacer. si la legislación tiene algunas facetas que le molestan, como la ley de tierra, si para no irnos por las ramas, la ley de tierra 279, que fue derogada por otra ley, ¿por qué se la derogó? ¿Y por qué se la derogó una noche casi de Navidad en una situación absolutamente... Y porque había los intereses que no podían ser expresos y públicos, la gente no quería saber nada, y mucha gente ni miraba qué pasaba con la ley de tierra, estaban queriendo esto, poder vender más, poder venderle al emir de Qatar, poder... aún así cometen irregularidades porque todavía no les quedó chica la modificación de la ley, tenían que haber hecho más. Porque, y bueno, porque no podían usar un testaferro y han usado un testaferro. Claro, como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro. Se hace una ley y después siempre aparecen los vericuetos legales que permiten eludir eso. Siempre tenemos que volver a pensar que quién hace las leyes, nunca las hacemos nosotros, las hacen ellos. Las hacen ellos porque están necesitando que su sector o su interés en particular no sea bloqueado por eso que parece que fuera la democracia. No somos consultados por la letra de la ley. De uno vienen y hasta pelean contra quienes la tienen en cuenta, la modificación, hasta que los derrotan, y si los tienen que derrocar la noche del 31 de diciembre porque arman una, lo hacen. Como han derogado la ley anticianuro, ¿te acordás? Sí, que fue un 29 de diciembre. Bueno, por eso digo que lo sabemos y nos olvidamos convenientemente, pero estamos entre chorros, estamos en una situación de no sé cómo llamarlo, los adjetivos empiezan a ponerse filosos acá, pero no es buena gente, no es buena gente. Algunos compañeras o compañeros que aparecen en las listas de los partidos políticos pueden ser excelentes personas, pero se meten en un nido de ratas o en una estructura de ratas. ¿De qué es difícil? Porque el Estado está colonizado por los intereses económicos, los intereses financieros, y ni siquiera son nacionales. Solamente el Estado está colonizado. No solamente el Estado está colonizado, también están colonizados los partidos políticos, también están colonizados. Y vamos repitiendo formas de colonización. Sistema judicial. Ni hablar. Sí. Incluso hasta la junta vecinal es tan colonizada. Nuestras cabezas mismas. A veces necesitamos que venga una gringa a decirnos que tenemos que defender el agua. ¿O no? ¿No? Bueno, para mí eso es un sin... O bien, alguien de Buenos Aires. Sí, alguien de Buenos Aires a decirnos que el agua es vida. Y sí, lo sé, me lo dice la dueña que vive al lado de mi casa. No. Bueno, perdón, te interrumpí. No. Que venía a masticar, tranquilo. Yo veo que hay como un cambio, una pérdida respecto a la función social de la tierra, ¿no? En algún momento era como que todas las leyes apuntaban, tanto la de barrios populares, la de tierras, que Río Negro fue una de las primeras acá de la zona. Pionera en decir que la función la social. La función social, y también pionera en quitársela ahora de Letinec, ¿no? Agregando la minería, las del turismo, la actividad económica, poniéndola encima o igual, ¿no?, que una función social de la tierra. Veo que hay como un camino muy avanzado en ese sentido, de que no estamos, como vos decís, no estamos formando parte nosotros de la discusión, de la decisión, de la propuesta para ir en contra de esto, que viene a poner la ley del mercado por sobre la alimentación de nuestra familia, por sobre la vivienda, por sobre todos los derechos sociales, ambientales, culturales, como que el mercado lo rige todo. Sí, a veces a mí me queda la sensación de que nos movemos como sociedad pensando que hemos progresado. Y justamente estaba buscando algunos papeles para venir para acá y encontré que hace unos años desde ALAS hicimos, precisamente para el Bicentenario, para el 2010, un trabajo que nos había pedido Aliberti hizo un programa de todas las provincias. Y lo hicimos con Mariela Guarino, con Matute Olivera, que lo hizo las grabaciones. Yo lo escribí, lo tengo por ahí. Hicimos un choclo bárbaro para contar esos años. Una canilla y media. Bueno, pero le leía y lo releía, mejor dicho, y no cambió. En realidad vos empezaste a leer lo que pasó en la conquista del desierto y lo mismo que pasa ahora. Exactamente lo mismo, ¿no? Parecido, porque cambió la forma de la gorra, cambió... Pero la función de la tierra siempre fue... el que fue perdiendo conciencia de la tierra fue el pueblo. El que perdió conciencia del territorio y perdió el territorio fue el pueblo. Y tuvo que buscarse otra razón y otro modo de sobrevivir bosque, de la tierra, pero nos quitaron el suelo donde reproducirnos. Es decir, si teníamos un campesino, tiene fue el gran problema del capitalismo, fue que el campesino tenía capacidad de sobrevivir y los obreros de la fábrica no. Entonces el campesino se convertía en un problema ideológico importante. El lugar fuerte de un campesino estaba que él podía mantenerse con vida en ese suelo, recogiendo su semilla, el semen de sus animales y reproduciendo la vida que lo mantenía vivo a él y a su familia, a su entorno y a su comunidad. Ese grano del capitalismo fue atacado frontalmente. Y lo saben instintivamente los campesinos y lo saben ideológicamente los opresores. Esa fórmula de desterrar al que está en la tierra es la que se puso en marcha en la campaña del desierto, apropiándose de un territorio que le era ajeno, porque si eso no era ajeno, ¿por qué se quieren quedar con las Malvinas ahora? Sí, destierro. Las contradicciones ideológicas se ven a cada paso. ¿Por qué defendés las Malvinas y no defendés a los pueblos originarios? La operación es la misma, la violencia y el poder ejercido sobre quien sea para obtener lo que quiero, y eso pasó en la conquista del desierto. Hay leyes escritas, están todavía, las buscan en internet, la ley de inmigración y colonización, por ejemplo, es un manual del desatino, es decir, qué salvaje, la ley de financiamiento del ejército para la conquista del desierto, 8-14 creo que era. Se hacía desde un estado institucional, la constitución nacional ya era anterior, o sea, era un estado nacional el que estaba disponiendo que iba a matar una cantidad de su población para que algunos pocos que ponían plata para pagar las balas tuvieran tierra. Así, dicho así, sí, lo resumí, para que son 5 artículos en la ley, no 20 palabras. Y está, hay que buscarlo, yo lo tengo ahí impreso en un cuadernito, pero sabemos que existió así. Y tiene un nombre y apellido: Roca, Avellaneda, Mitre, bueno, todas esas gentes y más, ¿no? Alsina, Racero, bueno, en fin. Y algunos tienen muchas calles y muchas plazas. Y muchos monumentos. En su homenaje. Sí. Y hay muchos, o no tantos, que se han beneficiado con eso, y hay muchos que viven en la rendija, en la fisura de, bueno, podía agarrar un puestito, por ahí soy gerente, soy capataz, por ahí que va cambiando el color de piel. Pero el hecho de estar acomodado a un sistema que beneficia a unos pocos y necesita a unos cuantos que lo sostengan, es así venimos funcionando. Al que le duela, que le duela. Yo la verdad que no tengo ganas de tragarme la lengua, y esto tiene que ver con que venimos en un sistema que está basado en la explotación del otro, no en entender al otro. Entonces, se puede llamar ley de protección de bosque, se puede llamar ley de protección de glaciares, pueden derogar lo que sea. Nunca llegamos a entender qué es lo que dicen las leyes. Digo, yo me metía dentro de las leyes, estudié, me miro, digo, qué manera de tapar, qué manera de mentir y de esconder, porque en realidad en todos esos renglones nos están afanando. Las cosas que son de todos pasan a dejar de serlo. Las cosas que podían ser accesibles a todos pasan a tener una relativa accesibilidad. De a poquito, y a veces de a mucho, pero nos van moliendo. Si no nos reunimos, si no le ponemos una gota de seriedad a esto, esto sigue así, hasta la nada misma. El mundo está complicado, y precisamente Occidente está complicado, porque no es solamente una cuestión que nos pasa a nosotros. Nos vienen manipulando desde lejos, desde hace bastante tiempo. Y vivimos en un territorio que hoy está visto también desde afuera, ¿no?, con mucho interés. Entonces estamos como dentro de una tormenta geopolítica, estamos en un lugar para ellos, como lo mencionan, estratégico, ¿no? Estratégico por recursos, estratégico por falta de, porque no hay tanta población como en los grandes centros urbanos, por esta posibilidad de intromisión por parte de que el gobierno le abre las puertas. Pensaba en esto que decías, es lo mismo que antes, como en organizaciones como la Sociedad Rural Argentina han cumplido un rol fundamental en esta continuidad que mostrás, ¿no? Desde la campaña, mal llamada campaña del desierto, para acá, el rol que ha cumplido la sociedad rural acá, lo vemos en el con el IAC en Chubut, ¿no? En entrega y teje y maneje de tierra, siempre hay alguien, acá lo vimos también con en el juicio de la Lofca Yunao, el capataz del campo de Baraguchi es uno de la familia San Antonín, familia de la sociedad rural de Bariloche, que él mismo dice, yo controlo y me encargo de estancias de acá hasta Santa Cruz, ¿no? Como hay instituciones legitimadas, enaltecidas por la sociedad, como la sociedad rural, que se encargan de perpetuar esta política. Sí, y otras política. Instituciones me parece que también forman parte del Estado, que no son tan cuidadoras, protectoras como pareciera. Ahora me viene a la cabeza, no sé, lo que fue Manosa, que fue la dirección de bosques de la provincia de Chubut, la que permitió todo eso. Buenfuerza en Río Negro. Y una sí. Dice, la dirección de bosques cuida el bosque, o parques nacionales, no sé, hace dos años, echó a responsable del desalojo de la Los Pailaco y de nada, Mascardi, de Los Melos. Hay una cuestión, a veces por ser pocas las palabras pecan de demasiado pocas, y pero a veces sintetizan bastante, ¿no? Para hacer no sé, para hablar de algo es muy difícil a veces desarrollar todo. Manosa es un tema recontra complejo y pone en evidencia tantas cosas, pero es complejo, es grande. Y recién estabas hablando y pensaba, ¿no?, cómo está en la conciencia de todos nosotros la ley como una cosa divina. Sí. Desde la escuela, desde el jardín, el orden, el orden que deja, no se ve todavía, pero no se llama ley, pero hay un orden que se llama reglamentos, resoluciones, se diviniza. Atrás de cada una de esas, en cuanto uno levanta la vista, ve que hay intereses, que la mayoría de las veces no son los intereses de todos. Atrás de cada ley hay intereses. No hay ninguna figura divina, no quiero mencionar ninguna de las figuras divinas porque sé bastante poco del tema, pero no hay que divinizarlas. Las leyes son fotografías de intereses. Cuando uno ahora van a modificar la ley de bosques, ¿por qué la van a modificar? Si se discutió, cuando la ley de medios se discutió, pasó por todo el país, viene y la modifican, ¿por qué? Porque esa ley estaba afectando intereses, ¿no? Porque fue incompleta. La ley de extranjerización de la tierra, ¿por qué la van a modificar? Porque laburó un montón de gente, a mí me tocó casualmente, pero laburó un montón de gente de todas las provincias en esa ley. Porque estaban pasando cosas raras. Era que venían franceses y compraban tierra, venían belgas y compraban tierra. ¿Dónde compraban? Compraban ahí donde había agua, cuando había lago. Empezó a pegarse el grito, vienen por todo, vienen por el agua. Entonces hubo una movida política de, bueno, vamos a ver si podemos proteger un poco esto. En cuanto a ese sector, que está siempre viendo cómo hace para colonizar el poder, se le escapó un poquito de las manos, un poquito, nada más se le escapó, entonces esto lo derogó. La ley de prensa no duró ni 48 horas en el gobierno de Macri. A esta la derogó Macri, la ley de tierras, la recortó, y ahora viene a rematarla. Claro, y bueno, eso para mí es la fotografía de que nosotros no gobernamos. Por eso digo, al principio soy medio salvaje. Nosotros no estamos como caminando por la calle con la bufanda enroscada, mirando el suelo delante de nuestros pasos, mientras otros saben qué tienen que hacer con nosotros y luego... Dani, ¿podés quedarte un ratito más? ¿Podemos ir a un corte? Sí. Y después retomamos... Que viene la tanda. Renovamos el mate. ¿Renovamos mate? Bueno, ahí vamos, Piqui. La palabra es un acuerdo hecho sonido. O la palabra es el sonido de un acuerdo. 89.1 Radio Comunitaria. Estamos repartiendo productos de limpieza espectaculares. Atención, señora, señor. Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Artículo de limpieza del cerro en el bolsón. Puede consultarnos a nuestro teléfono o acercarse hasta el negocio. También tenemos Mazarra. Atención, atención. Señora, señor, estamos repartiendo a domicilio. Al por mayor para comercios y también a domicilio. Artículos de limpieza del cerro en el bolsón. Productos de doméstico, química de limpieza. Con reparto a domicilio, si llamás al 2944-213690. ¿Y la dirección común, Bachi? La avenida San Martín, 2175. También está en Charlas de Refugios. Matafuegos, el bolsón. 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Señalización y para su vehículo. Matafuegos, el bolsón. En Onelli 3224. Matafuegos, el bolsón. Panadería Don Luis, elaboración artesanal, sin conservantes ni aditivos. Todo se produce en el día. Perito Moreno, 599, El Bolsón. Abierto de lunes a sábado, de 7 a 14 y de 16 a 21. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eventos o pedidos especiales al 2944-513009. Panadería Don Luis, desde el barrio y para el barrio. ¿Quién dijo que no hay segundas oportunidades? ¿Quién dijo que no hay segundas oportunidades, querida? Los domingos podés escuchar los programas que hicimos en Alas durante la semana. Los domingos podés escuchar los programas que hicimos en Alas durante la semana. Sintonizanos a partir de las 8 de la mañana. Picadito en la tormenta. Picadito en la tormenta. Picadito en la tormenta. Una invitación a jugar con toda la pasión y el deseo de la ternura punk ante la tormenta terrícida. Domingo 11 horas por FM Alas. Domingo 11 horas por FM Alas. Radio Comunitaria. Picadito en la tormenta. Después de la deriva, un espacio donde pensamos en comunidad para buscarle la vuelta a este mundo y empezar a dilucidar los caminos que nos lleven a otro diferente y necesario. Por FM Alas, los lunes de 18 a 20 horas. Esta tierra y la Magún golpea la puerta. Agüita para el Lemú y el humo derechito sale al Güemú. Marimari saluda la nieve, Marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zumbum que vuela esta noche. Farator Folín, Farator Folín, Farator Folín, Farator Folín. Farator Folín. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad, pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidas porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. Esa cortina que escuchamos, Piti. Cuartito de Rosa, durante hace, no sé, bueno, hace mucho tiempo, fue parte de las cortinas de Campeando, una de las tantas. Milonga de pelo largo, ¿no? Milonga de pelo largo. Cuartito de Cita Rosa, cuartito de guitarras, uruguayo, ¿no? Así que, para recordar. El debut de Operador el programa Campeón. ¿Ah, sí? Estamos bien. Resulta rico, sí. ¿Puedo decir eso? Que me encantaba cuando traías alguna receta, alguna cómo hacer tal o tal o cual cosa. Ay, yo me perdía en ese relato. Me mandaban recetas y las contaban para socializar. Ah, no eran todas recetas propias. No, eran, sí, de gente que... Siempre me acuerdo me hacían morir de risa porque me pedían y la largaba al aire la de los bizcochitos de grasa. La bizcochita de grasa era tipo de nuevo. me divertía mucho. Así. Qué hermosa época. Un servicio a la comunidad, los bizcochitos de grasa. ¿Cómo te acompañaba ese Campeando? Porque iba después de mediodía, ¿no? Sí, después de mediodía. La tarde, no sé, o una. Bastante tiempo, sí, como a dos y media de la tarde. Sí, en ese momento en que estás en la casa y relajás y los chicos ya le diste de comer y o los mandaste a la escuela y estás ahí, pones la radio y es Campeando y tu casa, y vos, así, como ese trío ahí, ¿no? Ese. Hermoso. Sí, la verdad que lo pasábamos bien en esa época. Bueno, veníamos hablando de un montón de cosas que digamos que circundaban el modo en que vivíamos y lo que estaba referido a la tierra, a los bosques, agua, y tiene que ver con el lugar de la persona en donde nace o elige vivir y el cuidado que tiene con ese sitio, lo que lo liga, ¿no? Formar parte de una geografía, de una naturaleza, de un modo de convivir en el ambiente, él con sus prójimos y con los prójimos vegetales, minerales, geográficos, agua, en fin, la cuenca de bienes de la naturaleza, ¿no? No, ya no solamente el domicilio, y de golpe empiezan a aparecer o surgen de adentro de las personas, porque las cosas no aparecen mágicamente, intereses que afectan eso, ¿no? Y estábamos, bueno, un poco pensando eso, ¿no? Cómo encaminarnos, cómo abrirnos rumbos dentro de esa realidad en que vivimos para tratar de que no destruya, que no se destruya ese lugar, ese entorno, ese ese modo de equilibrio que tiene la naturaleza, con nosotros incluidos, con intereses que vienen de afuera, que en realidad no van a vivir en el sitio, sino que tienen la legitimada, el legitimado interés de extracción de bienes. No sé si es legítimo, es legal, digamos, ¿no? Pero Lo digo entre comillas, pero entre comillas no sale por el... Bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿O cómo hacemos para no permitir que sea tan abusivo con nuestros lugares esos intereses así de rapiña, ¿no? ¿Y cómo es que encuentran, cómo construyen el espacio de poder para poner a las personas adecuadas para que les vayan brindando esos permisos? ¿Cómo, eso que hablábamos de colonizar, cómo se construye la colonización en estos lugares, ¿no? ¿Cómo se construye nosotros mismos la colonización? ¿Cómo nos averían, cómo nos rompen, cómo nos disuelven en eso que sabemos que queremos vivir bien, que queremos estar armónicamente con el lugar? Este fin de veía una publicación en algunos medios de Chubut que daban cuenta de la situación de familias que viven en cercanías de Paso de Indios, donde denunciaban que el Estado no aparecía, pero por nada del mundo, que no tenían leña, que no tenían acceso a la garrafa, que estaban mal los caminos, que hay personas mayores así en estado de abandono total. Y vos veías en los comentarios un montón de gente de la meseta comentando esto mismo, como nunca vienen. Y un poco lo que decís vos es esa colonización y esa permeabilidad para que después ingresen proyectos mineros, proyectos extractivos, proyectos extranjeros que vienen a extraer esos recursos con este invento de que nos va a dar trabajo, nos va a dar progreso, nos va a dar desalojo, nos va a dar desarrollo. Es por el corrimiento del Estado directamente, ¿no? Y la entrada de un Estado, en este caso Estado minero, como puede haber ahora en Gastre, ¿no? Con la Panamérica, aunque sigue ahí, ¿no? Con su proyecto Navidad sin mover, pero que financia escuelas, que les provee de gas, que les provee de leña, que cumple el rol que debería estar cumpliendo el Estado. ¿No? Entonces veo que una de las formas que tienen, muy eficaces, es mediante el hambre y el abandono, digamos. Te quito, no presento absolutamente ni un proyecto, por eso también lo analizamos cuando veíamos el discurso de apertura de sesiones de este año. Nacho Torres en ningún momento mencionó un solo proyecto productivo para la meseta, ni uno. Habló de la costa, los mariscos, los peces, habló de la cordillera, el turismo, bla bla, nada. Solo mencionó la meseta para decir que había habido una mejora en algún puesto sanitario. No, pero es esa ausencia de proyectos que no salen ni desde el ejecutivo o legislativo. Tampoco estamos siendo capaces quizás nosotros de construir esos proyectos, ¿no? Desde abajo, como perdimos ese ejercicio de construir nosotros las leyes, de eso, de ver qué necesitamos y cómo hacemos para llegar a que nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestras proyecciones de vida sobre un territorio que queremos cuidar, que queremos habitar respetuosamente, ¿cómo podemos hacerlo realidad? Y eso no va a venir del Estado, claramente, porque está eso respondiendo a otros intereses. Y queda ahí un vacío en el que una sola propuesta viene a traer una sola posible solución. Y ahí nos quedamos. Sí, es un mecanismo más viejo que la escarapela, ¿no? Que vienen implementando para esto, para instalar proyectos extractivistas, ¿no? Eso. Me acordaba recién de que no pasó mucho tiempo, ¿no? Que la Patagonia era un lugar lleno de guanacos y nada más, y ahora hay un lugar lleno de burros y nada más. Los guanacos desaparecieron arriados por los burros. Y bueno, ahí toda una máquina andando para que esto suceda, ¿no? Toda una máquina de comunicación o prensa o incomunicación, no sé cómo llamarlo. Y nosotros que somos espectadores, no somos actores, como sociedad, en lugar de estar actuando digo más de uno, generando comunidad que resiste o generando comunidad que propone, aunque no esté resistiendo, proponer otra cosa. No son muchos los grupos. Acá en Bolsón yo veo, ¿no? La gente que está haciendo agricultura orgánica se consolida como grupos, consiguen, ninguno tiene tierra propia, ninguno, y están haciendo una revolución agroecológica acá, pero ninguno tiene tierra propia, y están así, se mantiene ahí, muerden el fierro y siguen adelante. Digo, hay cabezas y cuerpos dinamizados para generar ese otro mundo nuevo, ¿no? Los estudiantes los veo cuando en las reuniones que están discutiendo cómo miran su propio tema, el de la educación y de la formación, los grupos de las agrupaciones que se dan ante cada conflicto, cómo manejan temáticas poniéndole cabeza. Son pocos, sí, generalmente son pocos respecto de la cantidad de población que hay, pero hay grupos vivos. Esto que decís vos me parece clave. ¿Cómo hacemos para que de esos grupos vivos empecemos por ahí a generar los proyectos de vida que necesitamos? Aunque sea un flanquito nada más. Porque la resistencia de estos grandes proyectos se lleva mucha energía. Por ahí no hace falta tanta energía para generar alternativas. Pero estos entran donde no hay alternativas también. Claro, claro. Esto que decías vos de Chubut, para la meseta no dijo nada. ¿Y nosotros qué dijimos para la meseta? Bueno, en la meseta también hay grupos trabajando, pero no tienen prensa, no es fácil que la gente se les sume, porque como son cinco gatos locos que están diciendo algo, entonces todo eso hace que sea complejo también. Claro. Pero no quiere decir que no exista. Y yo creo que acá en la comarca hay mucha gente haciendo cosas y apostando. Por ahí no con la forma de cooperativa y demás, pero sí a cuestiones en comunidad. Esto que vos nombrás de los productores agroecológicos, que son también, en estos momentos están Bioma en la Feria Franca vendiendo sus productos. Los martes van a pueblo los chicos de la Huertota y tenés que verlos, Moro, y son llevan su producción de todo el verano, y están ahí firmes como rulo de estatua todos los martes y los sábados. Y nada, yo rescato eso también, ¿no? Hay muestra, hay gente haciendo las mismas mingas desde Reconstruyendo Puyén, ahora que también están trabajando full. Tal cual. Hay ejemplos, hay que multiplicarlos, hay que potenciarlos, hay que desarrollarlos, que conocernos, que está difundirlos. Bueno, ahí también, ¿no? El rol de la comunicación, un poco también siempre nos planteamos esto, ¿no? Cómo poder visibilizar no siempre las malas noticias que nos tocan, sino todos estos pequeños fueguitos elementales para sostener estos espacios colectivos, estas propuestas que surgen desde los territorios para resolver ante un contexto que viene a avasallar todos los derechos, a dejarnos sin nada. Como, bueno, en la comarca tenemos una comunidad que se caracteriza especialmente, ¿no? Por esta autogestión, por esta reivindicación de lo colectivo, de lo comunitario. Pero que, bueno, es una idiosincrasia que sobrevive acá, ¿no? Y en algunos otros lugares, pero no está siendo ni la más difundida ni la más promovida. Entonces, bueno, ahí nuestro rol también. Sí, el poder lo siguen teniendo ellos y, bueno, hacen las leyes que hacen y permiten las cosas que permiten, y hacen que Soledad vaya a llevar su vaca a la veranada y se encuentre con los gringos. De todas maneras, hay algunos roles que no estamos cubriendo y que tendríamos que a lo mejor empezar a pensar en cubrir, acompañar o buscar lugares, a veces en un consejo deliberante, a veces en generar proyectos para que algún concejal los pueda manejar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos desde afuera, que somos beneficiarios de la producción de hortalizas con intención en tránsito hacia lo orgánico o lo agroecológico, cómo hacemos para desde afuera, que somos beneficiarios, para acompañar para que consigan tierras propias? ¿Cómo hacemos para que los municipios preserven área periurbana para horticultura? Y bueno, habrá que ponerse en contacto con los catastros, ver dónde hay tierras y después generar herramientas que hagan que un porcentaje de las tierras dedicadas, de las tierras municipales, o sea, tierras que serían fiscales municipales, sea dedicada a la producción de alimentos de esa comunidad. Y no porque viene de afuera, porque lo trae el Chaco, porque lo trae quien sea, nos sacamos el poncho. No, la comercialización existe desde antes. Lo que queremos es que, no por la comercialización, sino porque estos grupos sociales propios del lugar tengan el don de hacer desarrollar eso. Bueno, podría ser una de las puntas, pero sí creo que nos faltan programar y realizar acciones que tiendan a que esta autonomía de intereses que son las comunidades funcione satisfactoriamente, digamos, que podamos decir vamos a hacer lo que necesitamos, no esperar que algún concejal emboque algo que nos sirva más o menos, o que algún diputado alguien y haga algo que por ahí nos pasa cerca y nos subimos ahí. No, claro. Específicamente algo que nos sirva a nosotros y no que le esté sirviendo a otros y periféricamente nos sirva algo para nuestro desarrollo. Bueno, son conjeturas de posibles acciones que tienen que ver con un estado social que está bastante vapuleado, un estado de una sociedad que viene cascoteada desde hace bastante tiempo por inacción o por mala acción de a quienes estamos subordinados, digamos, ¿no? Estamos en un nivel de inacción bastante pavoroso, pero porque no tenemos antecedentes de esto, no. Así vitales, pero bueno, aquí estamos y desde aquí tenemos que salir. Bueno, mientras te tomas el mate voy a leer un mensajito que llegó acá. Gracias, Otal, sos un grosso. Qué mesa esta mañana. Abrazo inmenso, Silvina de Esquel. Un abrazo para Silvina. Qué lindo, nos están escuchando desde allí también. Esos temas que nos abarcan, ¿no? Nos reúnen. Bueno, ese es otro grupo importante, que ¿no? La Red Jarilla. Claro, Silvina es un integrante fundante también de la Red Jarilla, que en realidad está en Esquel, pero es regional con otras compañeras acá, muy conocida Adriana Marcos acá, pero que también forma parte de ese paquete de saberes y acciones que tienen que ver con la salud, con la alimentación. De generar independencia respecto de esos temas y no confrontando, sino mostrando que hay otros caminos que vos tenés que generando alternativas. Sí, tal cual. Y que tienen que ver con conocimientos fundados que tienen atrás el saber de culturas paisanas muy antiguas, es decir, dándole crédito a saberes que han sido desvalorizados por el statu quo, por el conocimiento oficial durante un montón de tiempo, vulgarizados, saberes de indios o de negros o populares, ¿no? Y de los cuales se han nutrido, por ejemplo, en el caso de salud, los laboratorios para hacer sus productos pintaditos de celeste, verde, amarillo, en cajitas de a 30 o 15... Hablando de colonización, ¿no? Hablando de colonización, sí. ¿No? Destruir la confianza en lo propio y tenerla y ponerla, depositarla en lo que aparece como mágico, ¿no? Bueno, nos fuimos plastificando. Siempre cuento que cuando llega alguna persona del exterior, tiene algo raro, y lo que tienen de raro, una vez lo vivimos en Jacobacci con Kai, con el compañero Chacho, y bueno, varios compañeros que estábamos ahí, y venía un hombre de agua a las asambleas, que estaba un poco ligado a la organización, y un día mirándolo nos dimos cuenta que era una persona que muy rápidamente se fusionaba, se iba caminando por la tierra y uno casi que lo perdía de vista. Y claro, tenía la camisa de lino, el pantalón de algodón y lino, la chancleta de cuero, se perdía en el ambiente. Y en general, a nosotros nos visten con polietileno, nos visten con medias que no tienen talón, nos vestimos nosotros con colores que no son naturales, ¿no? Nosotros mismos nos vendemos porquerías y las compramos con ansiedad, si hacemos circular nuestra energía de dinero para conseguir esas cosas. Y en realidad está mucho más cerca el estar bien, porque no te carga electricidad la piel, el lino es una fibra natural, trabajan gente en el campo para cosechar el lino, para cosechar el algodón. Los puntos están ahí, sin embargo compramos colorina, es decir, la cosquilla en lugar de la felicidad, ¿no? Está nomás, no hay que ser un filósofo para encontrar esta fórmula, hay que ser sencillo. Llegan varios mensajitos, están escuchando atentes. Y algunos se ven ¿qué va a ser? Oyendo al Moro, recuerdo que en un encuentro de permacultura dijo: luchar contra el poder nos rompe, negociar con ellos nos corrompe, propongo hacer a pesar de ellos. Qué lindo. Otro mensajito que dice: escucho la conversación y le sumaría la voz de Susy Shock, no podrán, y nos manda un enlace, después lo podamos agregar para escuchar. También nos escriben desde Chacra Rizoma y nos avisan que se viene el verdurazo hoy lunes 20 de abril de 10 a 15 horas, hablando de agroecología. Y una compañera de Puyén que nos dice: lindo escucharte, Daniel Otal, después de tantos incendios quise proyectar una legislación para proponer a nuestros municipios regular o eliminar los pinos y todavía no le encuentro la posibilidad. ¿Por dónde habría que empezar? Es un tema ese, ¿no? El otro día, justamente hablando de tu amigo Lino también, justamente estábamos en una conversa así, en un WhatsApp, ¿cómo se llama estas conversas así colectivas? Un grupo de WhatsApp. Y todo navegaba, vamos a salir a cortar pinos, vamos a salir a arrancar retoños, qué sé yo. Entonces, me metí en la página del Ministerio de Agricultura, Dirección de Bosques, y mandé que está actualizado, y hay una organización de ingenieros, de forestadores, que promueve y a nivel gobierno y obtiene préstamos para cosas, y está el plan para seguir forestando con pinos, digamos. Y nosotros arrancamos y el Estado sigue sosteniendo forestaciones subsidiadas porque están dentro del plan verde por verde del Banco Mundial, poner pinos a cambio de, ¿cómo se llama?, el carbono, el supuesto de carbono. Es decir, ese es el gobierno que tenemos, que en realidad... Pero esa es también nuestra... Sí. Un poco estamos en una nube de pedo, porque estamos pensando, haciendo campañas de pinificación y pensando que todos sabemos que el pino es malo, pero no todos lo sabemos porque esos super acuerdos siguen vigentes, entonces... Sí, tal cual. Tienen financiamiento internacional y el Estado es el promotor y el que lo lleva a cabo. Y hay una dirección del Ministerio de Agricultura, de la forestal, la que hay en la región, que es la que promueve y va al campo. Y no hace propaganda, va con las fichas, se llenan las cosas y se transfieren los subsidios para forestar, que se cumplen una cantidad de tiempo. Uh-huh. Y por eso están los pinos, no por otra cosa, por negocio. Lo que podemos hacer con los pinos es padecerlos, según ellos, nada más. Y bueno, entonces alguno decide tomar la delantera y si vamos a arrancar los pinos, vamos a cortarlos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que para tener un gobierno que no está de acuerdo con el Banco Mundial y no va a estar de acuerdo a transferir recursos de posibilidades forestales por el dinero que nos prestan? Y bueno, ahí hay algo que tenemos que empezar a conversar. Hay un disturbio entre las necesidades sociales de una comunidad que se llama Argentina y un disturbio entre los intereses corporativos alrededor de los intereses económicos, digamos, con esa misma sociedad, con ese mismo territorio, no con la sociedad. Pero los que lo integran también son nacidos y criados. Entonces es un complejo. Pero si no lo encaramos, los que tienen el poder miremos los pinos, los que tienen el poder de avanzar son ellos. Porque nosotros vamos a trabajar para sembrar esos pinos, porque nosotros vamos a ser ingenieros forestales que vamos a planificar esa siembra. Ni siquiera se van a molestar en salir, van a disponer de dineros que vienen de otro lado para que eso suceda. Nosotros nunca tampoco tenemos participación en el cómo, el cuándo, el dónde, porque hay una realidad también de que los pinos, ya, me entra esa contradicción a mí, mi casa tiene una estructura de madera, ¿no? Acá compramos pino para construir cualquier estructura. El tema es de dónde salen esos pinos, qué están provocando esos pinos en los territorios, dónde se están plantando, de dónde se están sacando. Tenemos pino? Una invasión, cuánto pino, ¿cuánto por pino? Eso digo, hay una discusión también que no somos parte del problema, ¿no? El tema es que no participamos en analizar cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién. Pero para mí está claro que estos pinos que nos inundan, nos invaden por todos lados, no fueron plantados para que vos construyas tu casa o yo construya la mía. Estos fueron un negocio de otros de bien arriba. Que... Me gustaría que hablen con gente que yo conozco que sabe del tema. Se me ocurre Jorge Cuevas, en primera instancia, porque una vez estábamos con Chacho Liempe y con quien más en la dirección de bosques acá en la época que estaba Pino con Inenburg en la dirección de bosques con los aserraderos y demás, y en un momento estaban buscando áreas para talar bosque nativo y iban a resembrar con pino, estaban en el negocio de la madera, y nosotros estábamos con muy poco conocimiento, pero resistiendo eso, todavía no lo conocía a pino, al vino yo, y se acerca Jorge Cuevas y nos cuenta algunas cosas, nos cuenta la capacidad de absorción de agua de las forestaciones de pino, porque tenía mucho dato técnico. Jorge todavía está por acá y creo que está trabajando en el SPRIF, por ahí se prestaría para por lo menos pasar la información. Lo que me recuerdo muy bien es que decía, los pinos no son malos, los malos somos nosotros. En Arizona, en Kentucky, en Oregon, en los lugares donde estaban originarias esas especies, había sotobosque, esos pinos no neutralizaban. Y si llevamos los cipreses o los radales o los coigos de aquí a aquella zona, van a hacer lo mismo que hacen los pinos acá. Se van a convertir en una plaga porque van a encontrar un lugar donde no tienen con qué. Probablemente les pase lo mismo. Si tienen agua van a hacer lo mismo, pero van a ser dañinos. Y por eso digo, esta síntesis a veces de información nos ayuda a entender que a los tipos no les importa nada lo que les pase al territorio. Lo que los mueve son los billetes verdes, no las hojas verdes. Y en esa trampa entramos por desconocimiento. El desconocimiento es el padre de la ignorancia, digo yo. Porque si no tenemos ese saber, ahora la ignorancia te puede hacer pasivo o activo. Es decir, una vez que supiste, bueno, ¿qué haces con eso? Ahí tenés que bueno, ese es el lugar donde estamos en este momento. Ya algunas cosas sabemos. Yo digo, ayer me encontré con un hombre de ahí de la zona de New York charlando, y empecé a charlar, y el hombre vivía allá en la ciudad, se había ido, bueno, perdió el campo, el abuelo lo habían matado, bueno, toda una historia así de esas típicas de que tenemos herederas de la campaña del desierto. Y dice, claro, mis hijos no quieren ni ir al campo. ¿Y qué van a hacer en el campo? Claro, siguen todavía sin electrificar el campo, seguir sin encontrar internet, no hay camino, no hay nada. Es un diseño de expulsión lo que pasa en Chubut o lo que pasa en Río Negro, en la meseta. No te voy a dar nada hasta que te vayas. Cuando te vayas puede ser que pavimente, para que pasen la minera, la forestadora. Ahora, mientras tanto, te vas a joder ahí, te vas a convertir en un zorro más, o en un piche más. Bueno, cuando llegan las campañas de elecciones, pueden llegar a pasearse por las calles de barro, así, una camioneta, y alguno, el ladero le abre la puerta para que no se ensucie, o le pone un diario para que al futuro intendente o al futuro candidato, pero nunca más. Después no aparecen más. Bueno, sí, aparece alguna vez cada tanto, pero en realidad el estar comprometido implica que estás siempre. Y los intereses esos se notan en las acciones. Bueno, sabiendo todo eso, nos queda el porvenir. O sabemos si más sí, que se vaya todo. Como pasa, como mucha gente le sucede, que se agota, se cansa, y hay espíritus que no es que sean malos, se quiebran antes de la cuestión y no tienen un marco de contención. Si apareciera un marco, algo, decir, che, bueno, el próximo intendente lo vamos a elegir manzana por manzana, de esta manzana que salga un... Y los vecinos se conocen entre sí, ¿saben quién es un tránsito, quién se afana, quién le tira la bolsa del tacho de basura del otro? Los vecinos no son ningunos pavos. Bueno, el concejal de esta zona o el consejo, como se llama, la junta vecinal, lo vamos a elegir entre nosotros. Y bueno, uno de cada tres manzanas, qué sé yo. Bueno, sí, discuten, qué sé yo, pero no, vos no vas a ir. Vos no, y paz, y bueno. Estamos re lejos de bien, eso. Pero si no llegamos a pasar por ahí, estamos fritos. Seguro. Porque los hábiles están siempre muy duchos en hacer listas y devolver favores. Y bueno, así nos va. Y en comprar también voluntades, ¿no? Conciencia. Sí, o alquilar nomás, ni siquiera. Sí, con un alquiler ya. Un entrenamiento a corto plazo. Bueno, pero estamos llenos de posibilidades. Tenemos todo un pasado que tenemos con información, saberes y además conocemos potencialidades de un montón de quienes quieren cambiar esta historia. Y para adelante es igual, tanto para ellos como para nosotros. El mañana no lo tiene ninguno. Claro. Entonces hay que tejerlo. Hay que tejerlo. Ha sido un gustazo ver las amigas. Gracias. Igualmente, Moro. No te ganas de hacer radio, no te ganas de venir. No, al pique. Un pique estábamos. Un ratito. hacíamos turnos de radio con el compañero. Y ¿para operar? Él era operador de Campeando, sí, sí. Y alguna vez nos hemos entreverado también en el micrófono. Bueno, siempre bienvenido aquí. Cuando gustes. Bueno, hay un tema que a mí me gustaría, no ahora charlarlo, pero sí el tema, porque siempre hablamos de la Comisión Investigadora de Tierra, los resultados que arrojó pero si en otro momento tenés ganas y así lo abordamos con todo, porque todos decimos, hablamos de del informe, pero bueno, empezar a desmenuzarlo un poco y a ponerle nombre apellido, porque ya pasaron 10 años de ese informe. Tiene mucho que ver con lo que está pasando 12 años, ahora, ¿no? 12 años. Lo traje, si lo tenía se los dejo, pero tengo el impreso, sí, es interesante. Pero estaría lindo charlarlo con vos así, mano a mano, para que nos cuente. Un saludo a todos. Gracias. Me gustó entrar en la casa de cada uno de ustedes, algunas las conocí, otras todavía no, pero ojalá que en algún momento nos juntemos a tomar unos mates ahí. Ojalá. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Thank you. nos mandó el aire, nos sorprendió la lucecita y seguimos acá medio rosqueando. Bueno, conversando. ¿Qué presentamos ahora, Piki? Tenemos ahí un pedido de Gaby. Nos habían pedido a Susy y yo no podrán, como para cerrar este encuentro, gracias a la Radio Participación. Y ahí está, Radio Participación, activa en este caso, incluso musicalmente. Vamos con eso. Del olvido y los cuervos disfrazados de hechiceros no podrán, pájaros de mal agüero, ni los chismes de las viejas cuidamuertos no podrán, generales ni enemigos, ni los cuentos heredados y pequeños no podrán, aunque escupan nuestros pasos y aunque llenen de vidrio los canteros. Censura derecha y la mirada prejuiciosa de los pomos, ni las tranzas, ni las tasas de interés, ni monedas acuñadas con martillo, no podrán los que vomitan experiencia y los que invocan a cada rato un genocidio. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Bueno, enojo, pero el pueblo siempre se hace escuchar y de esta manera respetuosa también demostramos que somos mejores personas. Estoy marchando contra la megaminería porque la megaminería contamina y no beneficia a los pueblos y las comunidades, sino que son las grandes ricos que se llevan toda la guita y dejan el lugar devastado y saqueado. Ya tenemos experiencia en otros lugares, no lo permitamos acá. Y no es no. Esa gente, los que se amontonan, siempre. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. El de tierra y el otro, el que tiene en el alma, aquel que los aparta. Aquel que nos aparta. De la mañana y llegó un mensajito, ¿no? Sí, tenemos otro mensajito. Acá nos dicen saludos, territorios, escuchándoles desde la estepa Yacobacina. Y debe ser Pablo. Extrañaba la programación interesante y comprometida de FM Alas y Territorios. Y nos dice, desde la web el audio sale algo saturado. Por acá también una mañana bajo cero. Sí, estamos teniendo algunos problemillas técnicos para que pueda salir al aire por el dial en un volumen escuchable. Algo sucede en el paso del streaming que queda como muy subido. O sea, bueno, ahí estamos tratando de... Y para mejorar todo esto también es que tenemos la rifa de la guitarra de León. Por recordemos, favor. De acá hasta el viernes 1 de mayo. Tienen tiempo por 10.000 pesitos de conseguir esta rifa al alias tigre.fogata.fauna y poner como motivo donación y enviar el comprobante con nombre, apellido, territorio donde habita y cantidad de números al 2944-417646 porque necesitamos que este espacio al lado tenga así un mejor sonido, renovar las fichitas, sí. Los auriculares para que podamos escucharnos, ver lo que está escuchar lo que está saliendo al aire y esto, mantener el aire al ADE vivo y que se escuche en todos los territorios. Hablando de estas cosas, De escuchar a los territorios, hay una publicación de la Asamblea de Algarrobo. Recordemos que el miércoles de la semana pasada estuvo al aire la voz de Enzo Brizuela, que es un vecino de Andalgalá, que nos contaba de esta intención de volver a reabrir el proyecto, la explotación en Bajo la Lumbrera, que en realidad lo que está es disfrazando Agua Rica, otro proyecto que ha tenido un fuerte rechazo social de las poblaciones que están ahí implicadas. Y con él charlábamos que el viernes 17 tuvo lugar esta farsa, este teatro, esta puesta en escena de audiencia pública, hablando de cómo manejan los de arriba, cómo pretenden imponer proyectos con formalidades. Y vamos a dar lectura a esta publicación de la Asamblea del Algarrobo, que dice: Andalgalá, San José, Santa María y Tucumán exigimos la nulidad de la ampliación del proyecto Bajo la Lumbrera. El viernes 17 del 4 se realizó la simulada audiencia pública por la reapertura de Minera Lumbrera en Andalgalá, Catamarca, en el marco de la novena actualización del informe de impacto ambiental. Desde distintos puntos de la región fueron presentadas notas exigiendo la nulidad de las audiencias públicas y del informe de impacto ambiental realizado por la empresa, ya que desconoce y no considera los daños acumulativos e interjurisdiccionales que genera la actividad minera en la región. En esta instancia exigimos que dejen de negar la totalidad de las zonas directamente afectadas, no solo Andalgalá, sino también el valle de Yocabil, Valle Calchaquí y el sur de Tucumán. También pedimos la nulidad de la audiencia pública por no cumplir los requisitos de información previa, adecuada y suficiente. Por la mañana expusieron a las autoridades de Mara, Minera Alumbrera, la ministra de Minería de la provincia de Catamarca y equipo. Luego, el equipo técnico interdisciplinario de la Municipalidad de Andalgalá expuso sus observaciones y disidencias respecto a este informe de impacto ambiental. A continuación, vecinas y vecinos luchadores de Andalgalá y desde Tucumán, Ancestrías del Futuro, ProEco, Grupo Ecologista y Conciencia Solidaria ONG, expusimos todos nuestros reclamos, ilegalidades e irregularidades de todo el proceso. Sostenemos el posicionamiento histórico de nuestras organizaciones. No hay permiso para sacrificar los territorios. Las aguas son las ancestras que nos hermanan. Ni Alumbrera, ni Mara, Minera Agua Rica Alumbrera, pueden ocultar los expulsados y daños irreparables que ha dejado la mega minería metalífera a cielo abierto. No existe remediación total del daño hecho. El agua contaminada no se recupera jamás. Los ríos secados, las comunidades vacías y la gente enferma son testimonio vivo de la destrucción que impone este extractivismo voraz. En Andalgalá, los pueblos hermanados en la lucha demostramos una vez más que no somos ni seremos territorio de sacrificio. Ante irregularidades e ilegalidades tan obscenas, la ministra de Minería de Catamarca tuvo que admitir la innegable obligación de realizar un nuevo informe de impacto ambiental. Fuera Lumbrera, fuera Mara, fuera la mega minería contaminante. Bueno, ahí estuvo la publicación de Asamblea El Algarrobo, que no solo es Catamarca, sino también se suman los pueblos de Tucumán, uh-huh, que están ahí pegaditos y que comparten en la conquija. Claro. Bueno, este debate que se dio también durante el debate de la reforma de la ley glaciares, ¿no? No es solo impacta dentro del territorio donde están esas nacientes, donde nacen esos ríos, sino todas las cuencas. Y en ese sentido está todo el país comprometido y deberíamos estar haciendo todos eco de la defensa de los glaciares, de las nacientes, de los ríos. Bueno, tenemos alguno, antes de ir a la tanda, tenemos alguna convocatoria para contarte. Por un lado, hay un gran recital a beneficio de Jorge Omad. Jorge Omad es un vecino, integrante de La Murga. A nuestro dire de Murga Otro Cantar. Le mandamos un abrazo enorme a Jorge si nos está escuchando. Hay bandas en vivo, Shoki y sus secuaces, Grasshopper. Grasshopper. Y grandes invitados. Una noche de música, amigos y esperanza. Todo lo recaudado será destinado a su tratamiento y recuperación. Todos por Jorge. Este gran recital a beneficio va a ser el domingo 26 de abril a las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario. Hay un bono contribución. Hay entradas anticipadas a 7.000 pesos. Hay que enviar el comprobante al 2944-650776. Y el alias es Jojomad. Jojomad. Con J, ¿no? Jojomad. Las dos veces con J. Así que eso, todes a encontrarnos este sábado, entonces, o domingo. Domingo 26 de abril a las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario. También contarte que ahora a las 10 comenzó el verdurazo en Chacra Rizoma. Ahí podés acercarte hasta las 15 horas. Ni veneno ni patrón, agroecología y organización. Qué lindo, qué linda consigna. Bueno, y hoy 20 de abril, respecto a lo que es la reforma de la ley de glaciares, hoy 20 de abril a las 19 horas se convoca a una asamblea presencial y biovirtual con la opción de conectarse. Dice, la región patagónica se organiza en el marco de la campaña plurinacional La Ley de Glaciares No Se Toca, impulsando un plan de lucha regional que nace desde nuestra identidad, el territorio que habitamos y defendemos y la fuerza de la unión entre las comunidades. Convocamos a la Asamblea Patagónica, un espacio para encontrarnos, fortalecer la organización y seguir tejiendo redes en defensa de nuestras cuencas y territorios. Hoy, lunes de abril, a las 19 horas, ponen una dirección de Meet para conectarse, que se podrá consultar también a, digo, algunos teléfonos, porque dale, para difundir dale, dale. El link lo difundiremos por las redes, porque, por ejemplo, UNTER Bariloche está convocando para que esta asamblea puedas presenciarla ahí en el local de UNTER en Bari, y pone teléfonos de contacto, Karina, al 2920-618873. Y otro teléfono de Cora, 2944-309630. Así que si querés participar de esta asamblea y conectarte hoy a las 19, podés conectarte a estos teléfonos. Y también respecto a los glaciares, hay una convocatoria. El sábado se estuvieron juntando en el Galeano, ¿no? Había esta convocatoria para montar una intervención artística en la Plaza Pagano. Sigue abierta esta convocatoria, es para este miércoles 22. Estamos queriendo comunicarnos con alguien que nos confirme la hora, pero es este miércoles, como previa a la marcha universitaria del jueves 23. Se convoca esta intervención artística con maquetas de glaciares en la plaza y una jornada de armado de cartelería para la marcha del día siguiente que una las luchas. También el objetivo sería generar contenido audiovisual de la intervención para seguir difundiendo de manera digital. Así que están en busca de un dron que pueda sobrevolar la intervención del 22, del miércoles, y cámaras, quien quiera registrar. Así que si quieren aportar una maqueta, algún tipo de intervención artística para este miércoles, vamos a transformar la Plaza Pagano en glaciar y cuencas y ríos, y que se llene de esta simbología que nos fortalezca. Y además el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Claro. Yo creo que también viene por acá esto de sensibilizar respecto uh-huh. de la protección de la tierra y la biodiversidad del planeta, ¿no? Sí, en la previa al 23, que es la marcha universitaria. La intención es, y el 22 hay mucha movida también, yo ya por ahí el miércoles lo podemos abordar con el tema de discapacidad. Sí, porque que bueno, es otro gran avance de este gobierno con... Que viste que ahora mandaron otro proyecto, ya está aprobada la ley de emergencia en discapacidad, pero ahora mandaron otro proyecto al Senado que trae una serie de reformas, uh-huh. pero la ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por las cámaras, vetada por Milei, volvió a las cámaras, fue ratificada. Milei la cuestionó por una cuestión de fondos y no sé qué. Hubo una instancia judicial, una decisión judicial de que eso tenía que quedar firme, esa ley de uh-huh. emergencia en discapacidad tenía que quedar firme, y no obstante ahora el gobierno de Milei vuelve a insistir con otro proyecto, con otras reformas, uh-huh. o sea, es como... Es un niño caprichoso que no permite que esta ley salga. Y bueno, la gente realmente está como desesperada, ¿no? Sí, así porque que... una de las cosas que cuando Adorni presentó que entraba esta modificación, habló de que iba a haber como un fortalecimiento para las familias y personas con discapacidad. Pero que iban a recortar muchísimo y iban a quitar a los pseudo discapacitados, mencionó, sí, ¿no? con esta arrogancia, con esta sí. este desprecio total que tiene este ser tan nefasto, lo que nos da a entender de que va a haber muchísimas familias que en lo pronto van a quedar sin una ayuda fundamental, que los espacios educativos y los espacios de contención y asistencia para estas problemáticas van a ser recortadas, así que sí, vamos a seguir. Y el foro de discapacidad le entregó hace poquitos días un petitorio al Ministerio de Economía. Cientos de personas con discapacidad, hay una foto dando vuelta uh-huh. por internet que es impresionante. Cientos de personas con discapacidad junto a representantes de instituciones, prestadores y familiares se congregaron en el Ministerio de Economía para exigir respuestas urgentes frente a la crítica situación que atraviesa el sector. Lo que están reclamando básicamente son fondos urgentes para incluir salud, que uh-huh. es un plan, un programa, claro. un programa,

Es a las 15 horas. A las 3 de la tarde en la Plaza Pagano, esta instalación e intervención artística en el marco de lo que es la resistencia a esta modificación de la ley de glaciares. Y no es la única convocatoria que hay, también no. El 22 a las 18 horas, Día de la Madre Tierra, charla restauración del bosque nativo después del incendio. Los glaciares no se tocan, y esta es una convocatoria de la Sociedad Ecológica Regional, Radio Fogón, la Escuela 734 de allá del Hoyo. Y el lugar, el encuentro es en la Escuela 734, ahí en calle Los Ciruelos. La convocatoria, vamos a leerla, Joya, en el marco de actividades por la defensa de los glaciares a lo largo de todo el territorio plurinacional, invitamos a una charla sobre restauración de áreas afectadas por incendios en nuestra comarca, entendiendo la relación directa de la existencia de los bosques nativos, la biodiversidad que nos rodea y somos parte, con las fuentes de agua, los glaciares y su ambiente periglacial. Contaremos con la expositora María José Toledo, especialista en conservación de la naturaleza, integrante de SER, Sociedad Ecológica Regional, y de Madre Tierra, grupo de estudio de ecología profunda, y es vecina damnificada en el incendio del año pasado, iniciado en el Amprale y extendido al área rural de Mallina Hogado. La exposición y charla se dará en la biblioteca de la escuela número 734 del Hoyo, compartiendo las reflexiones y experiencias con la comunidad educativa y en general afectada por incendios los últimos años y el reciente iniciado en Puerto Patriada. Como región patagónica estamos viviendo un ecocidio, por ello necesitamos encontrarnos en estos espacios comunitarios educativos para construir modos cuidadosos y respetuosos de ayuda en la restauración del ecosistema de nuestro querido lugar. Te esperamos este miércoles 22 de abril a las 18 horas, convocan la SER, la Sociedad Ecológica Regional de la Comarca Andina, la Escuela 134 Cóndor Andino y la Radio Comunitaria Fogón. Bien, entonces a las 3 de la tarde acá en la Plaza Pagano y a las 6 de la tarde en la 734 de El Hoyo. Bien, y la idea es que ahora te compartamos algunos audios de algunas de las voces que sonaron el 15 de abril pasado, el miércoles pasado, en este plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se empezó a discutir este paquete de reformas presentado por el Ejecutivo bajo el nombre de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que pretende profundas modificaciones y reformas en las leyes de expropiaciones, desalojos, barrios populares, tierras rurales y manejo del fuego. Vengo a hablar de lo que es la ley RENAVAP. Las organizaciones inquilinas un poco nos convoca que viven alquilando. Córdoba. Se entiende cómo se puede proponer que un juez en 3 días tenga que echar a alguien que está alquilando. La verdad que es, no sé cómo se le puede ocurrir a alguien en la cabeza, porque ni siquiera en los países más neoliberales, más terribles, más tremendos, que permiten cualquier cosa, en el caso de los alquileres, se plantea que una persona se la saca simplemente porque el dueño venga sin siquiera tener que mostrar nada y diga, no me pagó, por favor, señor juez, en 3 días póngamelo en la calle. Es insólito, ¿no es cierto?, además de la imposibilidad. En el caso de los barrios populares, evidentemente se está en contra, ¿no? Es decir, si hay alguien que es débil, es el habitante de un barrio popular, ¿no es cierto?, que no tiene servicios, muchas veces no tiene trabajo, obviamente no tiene vivienda, y encima de todo lo estamos diciendo, no, señores, ustedes que son un montón, se me van de acá mañana. ¿Y a dónde vamos? Porque ni siquiera, cuando se está planteando esto, se está diciendo que el Estado debería tener una política de protección de aquel que está desalojando. Porque para eso está el Estado. Aunque algunos crean que el Estado no está para nada, en realidad el Estado está para defender a los sectores más débiles de la población. No tiene, esa es la función principal, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué se creó un Estado? ¿no es cierto? Si no, haríamos una oficina pública, ¿no es cierto? O una oficina privada donde, bueno, se hacen trámites y se aprueban cosas. Pero no. Y en el resto de las... todo el problema de las expropiaciones, es decir, no, ni hablemos del tema del fuego, ¿no es cierto? A donde no solo se desprotege a los bosques, sino que se desprotege hoy a aquellos que están llevando adelante la lucha para defendernos a futuro, porque hace un rato se escuchaba, creo que lo dijo Sapsay, que las generaciones actuales tienen que defender a las generaciones futuras. Eso es un axioma fundamental, central, de lo que son las políticas ambientales, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que se está proponiendo es que quememos todo el país, ¿no es cierto? Y no nos importa si después que se las arregle y que viene después. Bueno, me parece que es muy clarito esto que está pasando con esta ley, ¿no es cierto? Acá no hay un solo artículo en el cual esté la defensa de aquel sector que necesita de la acción del Estado para no quedar absolutamente inerme, indefenso y en la calle. Porque acá lo que se está proponiendo es dejar en la calle 5 millones de personas que viven en los barrios populares, y ni hablemos del 20 o 30%, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, más del 40% que viven alquilando y que tienen todos los problemas que escuchamos hoy en día para poder cumplir con lo que esta ley está pidiendo. A las organizaciones inquilinas un poco nos convoca el capítulo 2 de este proyecto de ley, que para nosotros no es nuevo. Voy a permitirme historizar un poquito lo que aparece en este proyecto de ley, que ya apareció en noviembre del 2001, cuando Sturzenegger también era funcionario del gobierno de la Rúa, un mes antes del estallido social de diciembre del 2001. De la Rúa manda un proyecto de ley al Congreso para acelerar el proceso de desalojo. Se vota en noviembre, se modifica el artículo 680 bis, y hace poquitos días Sturzenegger volvió a estar acá para modificar ese artículo que él modificó en noviembre del 2001 para hacerlo aún más violento, para desalojar con mucha más crueldad. ¿Y en qué contexto se toma esta decisión de presentar el proyecto de ley? Ustedes recordarán que durante muchos años, mucho tiempo, estuvo en discusión permanente la regulación de los alquileres en Argentina y que nos dijeron que la oferta y demanda iba a solucionar todo. ¿Se acuerdan de la oferta y demanda? Que iba a ser el milagro argentino. Bueno, modificaron la ley primero para incentivar a los propietarios a que pongan las viviendas en alquiler, le quitaron impuestos a finales del 23, y después, cuando asume Milei, por decreto 7023 deroga por completo la ley de alquileres, siendo el único país del mundo, y no es una exageración como estamos acostumbrados todos los días a escuchar, es el único país del mundo que no tiene piso de derechos para alquilar vivienda en Argentina, porque la oferta y demanda iba a solucionar todo. Los resultados de no tener regulación del precio del alquiler es que el INDEC informó ayer que, una vez más, los alquileres aumentan por encima de la inflación todos los meses, que en estos 2 años y pico de gobierno de Milei y de oferta y demanda como solución a todos los problemas, los alquileres más que duplican la inflación, y son datos oficiales, no nuestros. Los alquileres, según el INDEC, aumentaron 460% desde que se terminó con la ley de alquileres. Y no es casual entonces que aparezca este artículo que viene a garantizar que, en un contexto en donde, me traje algunas impresiones de algunas noticias que ya conocerán, pero me parece importante para que entendamos por qué se está presentando este artículo de desalojo ultra express. En el momento de la Rúa se le llamó desalojo express. Una información dice que los trabajadores de una empresa láctea cobran sueldos en cuota. El proyecto dice que si te atrasás con el pago del alquiler, te desalojan de inmediato. ¿Cómo harán para juntar el dinero antes del día 5 si cobran los salarios en cuotas? Intendentes pagan sueldos en cuota porque no hay recaudación. Musimundo paga salarios en cuotas. Marengo sigue con serios problemas, paga sueldo en cuotas. Córdoba, salarios en cuotas. Expliquen ustedes entonces, los que van a apoyar este proyecto, después de haber terminado con toda la regulación de los alquileres, con toda la poca protección que había en Argentina, incluso con la ley de alquileres, ¿cómo va a ser la gente víctima del plan económico, de los despidos, de los salarios en cuotas, para poder pagar los alquileres? Ni hablar de los despedidos, ¿no? Hay informes del mercado inmobiliario, de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, que hablan de rentabilidad histórica por alquiler de vivienda, 7% en dólares anual por el alquiler. Estamos hablando de los precios de los alquileres más caros que se tenga memoria. Entonces yo lo que creo, y un poco lo que venimos a trasladar desde las organizaciones inquilinas, venimos a decir que la votación de esta ley y de estos artículos que vienen a desalojar gente que quizás trabaja en laburos súper precarizados y junta la plata por día, y que entonces quizás el día 10 no puede pagar y tiene que pagar el 15 porque no puede juntar la plata, y que van a ser desalojados. Lo que venimos a plantear es que este artículo es el golpe final que están llevando adelante desde mucho tiempo, ¿eh? Yo nombré noviembre del 2001, pero me puedo ir mucho más atrás también en el rol de el Estado garantizando el negocio de los dueños de la vivienda de Argentina. En este caso, por supuesto que hay un antecedente muy concreto, que es Sturzenegger, un mes antes de la crisis de diciembre del 2001, mandando esta misma ley, hoy haciéndola mucho peor, muchísimo peor. Y por lo tanto, si quedaba algún tipo de garantía para que las familias inquilinas tengan un lugar donde vivir, esto elimina lo último que quedaba. Lo último que quedaba. Y no se trata de cuestiones subjetivas, abstractas, de que si queremos pagar, si no queremos pagar, y todo lo que se va a empezar a decir para justificar esto, que quién puede defender ocupas. Ya lo han dicho. Acá lo que dice es que si te atrasás unos días en el pago del alquiler, estás en la calle. Mientras que el plan económico hace que cobremos salarios en cuotas o que directamente nos quedemos sin laburo. Yo iba a decir que venimos a pedirles que no cometan un error de este tipo o una salvajada de este tipo, pero ya han cometido tantas, como el decreto 70, en donde ni siquiera hay plazo mínimo. Quizás no se conozca mucho lo que significó el 70-23 para alquileres. Pero en Argentina te pueden alquilar una vivienda por un mes. No existe país donde suceda eso, donde no haya un plazo mínimo para un alquiler de vivienda. Te pueden aumentar el precio del alquiler todos los meses, por cualquier tipo de porcentaje, en cualquier tipo de moneda. Y además, lo dice el 70-23, el dueño te puede decir que te vayas en cualquier momento. Eso es el decreto 70-23, producto de la campaña en contra de la ley de alquileres y del verso de la oferta y demanda, que generó aumentos históricos en el precio del alquiler. Para terminar entonces, no estamos sorprendidos de este proyecto, que Sturzenegger ya lo hizo en el 2001 y lo vuelve a hacer ahora. No estamos sorprendidos, porque el decreto 70 es muy claro el lugar que ocupamos en la sociedad los que alquilamos vivienda, pero seguiremos insistiendo en pedir, en exigir que la vivienda vuelva a ser un derecho en la Argentina. No lo es un negocio, por supuesto, sobre todo para los funcionarios que sacan créditos a mansalva, ustedes se habrán enterado, ¿no? Créditos para tercera casa, unos privilegiados. Ahí la oferta y demanda funcionó. Lo que le venimos a pedir entonces es no voten este proyecto, traten de tener algún grado de sensibilidad y nosotros nos encargaremos, las organizaciones inquilinas nos seguiremos encargando de que la vivienda vuelva a ser un derecho. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Señoras senadoras y señores senadores, muchas gracias por la invitación. Hay una imagen que está proyectada ahí en el televisor. Nosotros escribimos una ponencia, una participación con el equipo de investigación. Yo soy doctor en historia y becario del CONICET y formo parte del Observatorio de Tierras. Ahí tienen el link para ingresar, que es www.observatoriodetierras.ar, donde lo que hacemos es cruzar datos oficiales del gobierno pedidos a través de expedientes que están en los datos del observatorio y se pueden consultar. En el mapa se puede ver, con una lógica de semáforo, el problema de la extranjerización de tierras en nuestro país, que es el tema que nos convoca acá. Paso a leer. Tierra, agua y aire, tres condiciones básicas para la vida. Tres bienes que no producimos y que no pueden reproducirse. Por eso nunca fueron una mercancía más. Y por eso lo que está en debate hoy no es solo una ley, es quién decide sobre el territorio argentino, sobre sus bienes comunes y qué límite le ponemos como sociedad. Al respecto, entonces, queremos señalar tres aspectos sumamente problemáticos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el proyecto atenta contra una noción central, que la propiedad de la tierra tiene y debe tener necesariamente una función social. En nuestra tradición jurídica y en nuestra historia, la tierra nunca fue entendida como un bien absoluto e ilimitado. Y esto no es una excepción argentina. Es un principio básico de cualquier constitución. Ningún derecho de propiedad es absoluto cuando entra en tensión con el interés general. La tierra siempre estuvo ligada a un proyecto común, al arraigo, a la producción, a la vida en sociedad. Y por eso también estuvo regulada. Sin embargo, lo que vemos en este proyecto es un corrimiento. Se reduce la capacidad de intervención del Estado y se diluyen las herramientas para pensar la tierra como un bien común y aún más como un bien estratégico. Y esto no es un detalle técnico, es un cambio de paradigma. Porque cuando se debilita la función social y con ella las herramientas de utilidad pública, la tierra deja de estar vinculada a la vida de una comunidad y pasa a estar regida únicamente por la lógica de mercado. La privatización absoluta de los bienes comunes implica la privación del acceso a los mismos por el conjunto de los habitantes del territorio. En ese marco debe entenderse este proyecto como una continuidad de la derogación de la ley 26.160 que obligaba al Estado a terminar el relevamiento de los pueblos originarios de nuestro país. Los artículos que buscan brindarle celeridad, como bien señalaba Gervasio recién, que buscan brindarle celeridad a los desalojos, están destinados a continuar un proceso de criminalización de las comunidades indígenas. El segundo aspecto crítico de este proyecto es la cuestión de la extranjerización. Y acá queremos ser muy claros, por eso trajimos ese mapa. En este sentido, cuando el gobierno sostiene que la ley de tierra sería inconstitucional porque nuestra constitución promueve la apertura a quienes quieran habitar el suelo argentino, está haciendo una interpretación parcial y forzada de ese principio. Hay que señalar que esos artículos, el preámbulo, el 20 y el 25, fueron redactados en 1853, en otro contexto y bajo otras necesidades. Por otro lado, no es lo mismo venir a habitar el suelo argentino que adquirir y controlar bienes estratégicos desde el exterior. La ley de tierras nunca estuvo dirigida a impedir el acceso de quienes de buena voluntad vienen a habitar y a trabajar nuestro suelo. está dirigida precisamente a restringir lo segundo, el control desde el exterior de nuestros territorios. Según los datos del propio Registro Nacional de Tierras Rurales, más de 13 millones de hectáreas en Argentina están actualmente en manos extranjeras, y estos son datos oficiales, pedidos en un expediente al Registro Nacional de Tierras Rurales. 13 millones de hectáreas es el equivalente a la provincia de Santa Fe o a las dimensiones de Inglaterra, para que se den una idea. 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Esto es que, además, detectamos, por eso el mapa tiene pintados en una lógica de semáforo, en verde, en amarillo y en rojo. En amarillo los que están por arriba del promedio de extranjerización de tierras, y en rojo los que exceden actualmente el 15% fijado por ley. Hay 36 departamentos a nivel nacional que exceden el 15% de extranjerización de tierras fijados por ley. Incluso hay 4 departamentos donde más del 50% de las tierras está en manos extranjeras. Más de la mitad de las tierras de esos 4 departamentos están en manos extranjeras. Frente a este escenario, la ley vigente establece límites claros: un máximo del 15% por jurisdicción, tope de superficie por titular y restricciones en zonas sensibles como riberas, lagos y fuentes de agua. Ahora bien, a nivel nacional ese límite del 15% todavía no se alcanzó. Estamos alrededor del 5% de tierras extranjerizadas a nivel nacional. Es decir, el problema no es una saturación general a nivel país. El problema es la concentración en regiones específicas. Y eso nos permite ver con claridad hacia dónde apunta la presión por eliminar estas regulaciones. No hacia cualquier tierra, sino hacia aquellas con mayor valor estratégico. El proyecto actual elimina esos límites, deroga los artículos que fijan topes concretos y deja sin efecto restricciones clave. Es decir, liberaliza la compra de tierras, incluso en zonas estratégicas, desde el punto de vista ambiental, productivo, de defensa y geopolítico. Hablamos de tierras de frontera, con acceso a vías navegables, en zonas de glaciares y periglaciares, con potencialidades mineras y con acceso a fuentes de agua dulce como ríos y como lagos. No estamos hablando de cualquier tierra, estamos hablando de espacios claves en términos de soberanía y de recursos. Solo mantiene una prohibición acotada a estados extranjeros, pero como bien señalaba el compañero Cecim recién, la experiencia muestra que la adquisición de tierras casi nunca ocurre a través de estados, sino siempre a través de empresas, fondos de inversión y estructuras societarias complejas. Tenemos incluso ejemplos recientes. Un empresario adquirió 14.000 hectáreas en Bariloche, en zona de frontera, con financiamiento proveniente de Emiratos Árabes, a través de estructuras fiduciarias similares a las utilizadas en otros casos conocidos. Es decir, el problema de la soberanía no es solo a futuro, es un problema actual, de concentración, de apropiación y en muchos casos de control indirecto de recursos estratégicos y de zonas de frontera. La presión sobre nuestras zonas más valiosas por sus recursos, su ubicación y su proyección es creciente. Por eso, esta modificación no protege la soberanía, la debilita. Y es importante ser claro, no se trata de prohibir la inversión extranjera, sino de establecer regulaciones, especialmente allí donde los recursos son escasos, estratégicos y vitales. Y un tema más, solo uno y cierro, porque se termina el tiempo. A esto hay que sumar un tercer punto crítico en el proyecto presentado, que es que elimina los mecanismos de control, elimina que podamos pedir los datos. Entonces, pensemos, hace más de 2 siglos José de San Martín encabezó una guerra de independencia para que las decisiones sobre esta tierra no se tomaran fuera de ella. Hoy esa pregunta, señores senadores y señoras senadoras, vuelve a estar presente, acá. Estamos hablando de las condiciones mismas para la reproducción de la vida y de la necesaria soberanía nacional. Nada más. Bueno, ahí estábamos escuchando, la primer voz que sonó es la de Jaime Sorín, arquitecto e investigador de la UBA. Después continuó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, que conversó sobre procedimientos de desalojo y situación actual. Y finalmente Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras, que expuso sobre extranjerización y modificación de la ley de tierras. Esto que le veníamos comentando, parte de estas reformas, esta liberación para la compra de tierras por parte de privados extranjeros, y hablaba de la situación actual, ¿no? Que actualmente en el territorio nacional cerca del 5% del territorio está en manos extranjeras, y estos son más de 13 millones de hectáreas, y que más allá de esta ley que marcaba como un 15%, hay 36 departamentos que a nivel nacional que exceden este 15%. Uno de ellos es del departamento de Bariloche. Mirá. Y hay cuatro departamentos. Y el de Cusamen, ¿no es uno? También mencionamos el de Cusamen también. ¿Quién andará por ahí, por Cusamen, no? Ahí tenemos a la Compañía de Tierras del Sur, una de las más viejas aquí presentes, ¿no? Uno de los ejemplos de extranjerización de tierras más desde antiguos. Y contaba que en cuatro departamentos a nivel nacional supera el 50% la extranjerización. Hay departamentos en La Rioja que más de la mitad de ese territorio, de esa jurisdicción, está en manos extranjeras. Imagínate si esto se dio dentro del marco de esta ley que buscaba proteger mínimamente el territorio, lo que puede llegar a suceder si esto se aprueba, ¿no? Vamos a seguir compartiendo distintas voces en estos días. Queremos profundizar un poco más sobre lo que es la afectación en barrios populares, porque acá en la comarca tenemos muchísimos barrios populares. Acá en Bolsón son 33, que son casi todos los barrios que uno conoce, están inscritos en el Renavap, en Lago Puelo hay 11, en El Hoyo hay 3. Digamos, va a haber una afectación profunda en la comarca. ¿Qué será lo que determina que un barrio sea popular? Casi esa calificación de barrio popular. En un momento era, por un lado, la falta de título de tierra, ¿no? Son asentamientos y barrios que se fueron formando sin una regularización municipal o de la jurisdicción dominial. La mayoría carente de servicios y acceso a servicios como el agua, cloacas, luz, ¿no? Entonces, lo que vino a traer la creación del RENAVAP fue el registro de barrios populares. Se hizo en el 2018 un relevamiento nacional muy importante, donde se relevaron más de 6.400, me parece, barrios populares. 6.467 barrios populares, donde viven 1.200.000 familias, ¿no? Esto son más de 5 millones de personas que viven en estos barrios populares, y el RENAVAP lo que hizo fue, por un lado, darles visibilidad, existencia a estos barrios, y por otro, por ejemplo, creaba un fondo para poder canalizar obras para brindar los servicios a estos barrios, ¿no? Que a pesar de no tener la titularidad de la tierra, pero ya estás viviendo ahí, ya hay un barrio conformado, muchos de ellos con más de 20 años de existencia anteriores al RENAVAP en sí, brindar herramientas como un certificado de vivienda o algo que y permitía y obligaba también a las empresas de servicios a hacer estas obras y regularizar la situación de estos barrios. Todo esto se viene abajo en la modificación que intentan hacer, así que bueno, la idea era hablar en estos días también con gente que está acá trabajando en los barrios populares, que tienen una noción de cómo impacta esto aquí en la localidad. La flor hermosa rompe mi piel, tu perfume de rosa. al Cutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumú. Creo que es el último, ¿no? El último bloquecito. Último tramito. Siempre tratamos de irnos con algo alegre. Pero bueno, no va a ser esta la última noticia, porque hay una información dando vuelta. Queríamos leer, esto es de ayer, un comunicado oficial de la Cancillería Argentina. Dice: Argentina e Israel lanzan los acuerdos de Isaac para fortalecer la cooperación estratégica en defensa de la libertad y la democracia. ¡Ay, mamita! Me da frío por la espalda. Dice: Jerusalén, 19 de abril de 2026, porque el presidente de Argentina está en estos momentos ahí en el Muro de los Lamentos y, claro, y por allí. Dice: el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaron hoy el lanzamiento de los acuerdos de Isaac. Los acuerdos de Isaac constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el hemisferio occidental, o sea, Estados Unidos, los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico. Los países participantes impulsarán acciones concretas basadas en estos principios. Se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el hemisferio occidental. La iniciativa también busca fomentar la coordinación y el alineamiento de foros internacionales, así como promover un marco para ampliar la cooperación en innovación tecnológica, comercio y apertura económica. Esta iniciativa se inspira en una visión de los acuerdos de Abraham, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los acuerdos de Isaac fueron concebidos por el presidente Milei, quien se ha consolidado como un referente en favor de la libertad y la esperanza en la región. Los acuerdos de Isaac tienen como objetivo promover la paz mediante acciones que impulsen la estabilidad regional a largo plazo, la seguridad y la prosperidad económica. Le damos la bienvenida a la ampliación de los acuerdos para incluir a otras naciones afines del hemisferio occidental que compartan estos valores. Una muestra más, un acuerdo más. Todavía no está detallado qué significan este acuerdo de cooperación, colaboración. Andás a ver si lo sabremos también en algún momento, ¿no? Y deberían empezar a aparecer el detalle de lo que firmaron, ¿no? Porque ahí en la foto Cancillería te muestra al presidente y a Netanyahu firmando el acuerdo, que todavía no, ni siquiera en la página de Cancillería sabemos de qué se trata bien este acuerdo. Intuimos más o menos por dónde viene, pero habla esto de una apertura económica, colaboración en tecnología, económica, y también se menciona lo cultural. Mira, también hay para, no la vamos a desarrollar, lo vamos a hacer el miércoles, pero esta noticia de que el gobierno autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para realizar ejercicios militares conjuntos en dos operaciones, maniobras. Por un lado, la denominada Daga Atlántica, y por otro lado, otra denominada PASEX. Esto salió a través de un decreto. El ejercicio Daga Atlántica se va a realizar entre el 21 de abril y el 12 de junio. Y por otro lado, el ejercicio que es naval, ¿no?, PASEX, entre el 26 y el 30 de abril. O sea, ahora, este domingo, van a empezar. Bueno, para charlar de esto, si todo va bien, el miércoles estaremos entrevistando a alguien del CELS o del Observatorio de la Ciudad para que nos cuente una mirada más geopolítica, ¿no? A veces nos cuesta desde los territorios ver qué se está tramando tan a nivel mundial, ¿no? Y dentro de esta situación geopolítica general, Argentina posicionándose y aliándose explícitamente siempre con Estados Unidos y con Israel, poniéndonos en situación de aliados incondicionales, llegó a decir Milei respecto a Estados Unidos e Israel, ¿no? ¿En qué momento decidimos? Sí, ¿en qué momento? Sí. Por favor. Y esto se suma a este transporte de maquinaria de tanques y demás que se está viniendo para acá, para el sur. Que ya está, creo, ya debe estar llegando, ya debe haber llegado, también para realizar maniobras y para probar cuál es la operatividad de estas fuerzas en un territorio así, entre comillas, difícil, como el patagónico. Esto lo dicen ellos, sí, ¿no? Sí. Como el patagónico, por las distancias, por el clima, por las condiciones geográficas y qué sé yo. Bueno, vamos así, vamos sumando lentamente. Sí, bueno, a mí cuando hablan de terrorismo, viste, también se me pone la piel de gallina, sí, porque recuerdo esto, que tenemos en estos momentos en la Argentina un listado de agrupaciones terroristas donde Patricia Bullrich ha metido a integrantes de la comunidad Lafken Wilkul Mapu, ¿no? Y distintas comunidades. El mismo Jones Walla, que está detenido sin una causa cierta. Y con la liviandad que han dicho que los financian los kurdos y no sé qué, viste, pueden salir también ahora a decir que los financian los iraníes, no sé, pueden salir con cualquier cosa. Realmente estamos en un gobierno de locos peligrosos. Así que nada, estos temas como que hay que seguirlos y tratar de desmenuzarlos, ¿no? Porque vienen con estos lenguajes, con estas palabras genéricas, en nombre de la libertad y la democracia están haciendo estragos. Y tenemos algo también para... Yo quería decir una cosa. Ah, entre. Que Isaac es el hijo de Abraham. Claro. ¿No? O sea, el acuerdo lo cerraron con papá. Yo no lo entendí muy bien eso. Isaac es el nombre del acuerdo. Claro. ¿No? Pero porque existe un acuerdo primero. El acuerdo primero es de Israel y Estados Unidos y es el acuerdo Abraham. O sea, que claro, nosotros venimos a hacer... A Argentina le toca a Isaac, que es el hijo. Claro, digamos. Somos hijos. Acomodate. Ay, Dios mío, por favor, una se ríe, pero sí, sí. Es tan dramático todo, tan locura. Queríamos leer un poco, ¿no? Sí, tenemos, vos lo estás encontrando, yo no, acá está. Una nota que apareció en el día de ayer en el Cohete a la Luna, de Susana Lara, titulada Unidos para el Despojo, nueva cuña en el conflicto territorial en Río Negro. La prevención de incendios forestales y el manejo de plantaciones de especies exóticas aparecieron como recursos para intentar revertir, en favor de un particular, un conflicto de 50 años contra una comunidad del pueblo mapuche en la zona andina de Río Negro. Estamos hablando de la Huayteca. Con la excusa de manejar un pinar altamente combustible ubicado a unos 50 kilómetros al norte del Bolsón, organismos públicos y profesionales privados pretenden redirigir el rumbo de un juicio civil en que se juega el derecho al territorio tradicional. Esta maniobra se produce al mismo tiempo que el Estado provincial obtuvo financiamiento internacional para la elaboración de un plan de prevención de incendios forestales, con un mapa de riesgo de la zona andina, donde confluyen los más poderosos propietarios de tierras rurales y la mayor cantidad de comunidades mapuche con reclamos judicializados. Creo que estos son los $600,000. Sí. Es eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso también, el miércoles podemos estar charlando con los jubilados activos de allá de pueblo que están motorizando un pedido de informes por este dinero. Claro, esta vez vendría para Río Negro. Sigue la nota, diciendo, José Luis Silverberg, propietario de una clínica en Comodoro Rivadavia, pretende desarrollar un loteo en parte del territorio de la comunidad de las Huaytecas, próximo a la Ruta Nacional 40, en la cuenca de los ríos Villegas y Foyel, junto a un relicto de ciprés protegido por un área natural creada por ley. perdió un juicio penal por presunta usurpación en el 2024. Entonces, inmediatamente acudió a la vía civil para despojar a las familias asentadas históricamente en el lugar, lo que intenta desde 1976 con el respaldo sistemático de los gobiernos provinciales. Aún así, la Fiscalía de Estado de Río Negro inició y mantiene una demanda en su contra porque adquirió en forma ilegal esa parcela, parte de la maniobra de transferencia masiva de tierras fiscales a particulares realizada desde el Ejecutivo con la participación de estudios jurídicos, escribanías e inmobiliarias. Por esta misma maniobra, entre 2006 y 2011 aproximadamente, fueron favorecidos, entre otros, el grupo belga Burco y el empresario Marcos Marcelo Mindlin, tal como hemos relatado en otras oportunidades. La provincia le vendió 200 hectáreas que estaban ocupadas por familias de las huaytecas a la mitad del bajísimo valor fiscal en 2008. De ese total de 200 hectáreas, 115 hectáreas están comprendidas en el juicio civil que se tramita en un juzgado del Bolsón. En ese expediente, Silverberg presentó una propuesta de intervención a 10 años para el pinar y el bosque nativo en tierras que no ocupa ni trabaja. La iniciativa contó con el aval del Servicio Forestal Andino, ¿viste? ¿Viste? No digo los trabajadores, pero estas estructuras del Estado, ¿para quién laburan, no? La iniciativa contó con el aval del Servicio Forestal Andino, pero no con el del Servicio Provincial de Incendios Forestales, SPLIF, según la profusa documentación en manos de las huaytecas. La comunidad cuestionó la maniobra que busca legitimar la presencia del privado en el territorio con la excusa de realizar tareas en el pinar implantado para prevenir incendios forestales y de interfase, riesgo real que no desconoce. A través del informe de un ingeniero agrónomo, que además es propietario de una inmobiliaria, el privado pretende volver a intervenir en las 200 hectáreas, pretensión superada ampliamente por el Servicio Forestal Andino, que encima planteó trabajar sobre 1.700 hectáreas sin identificar, pero que necesariamente afectaría el espacio comunitario que no es parte de este litigio. Existe el compromiso de analizar los alcances del caso con Claudia Contreras, subsecretaria de Recursos Forestales y directivos de la empresa forestal rionegrina, Enforza, de capitales mixtos, según informó Mirta Niancunao, referente de Huaytecas y Huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Al finalizar 2025, Contreras anunció que con el respaldo del Gobierno Nacional, Río Negro accedió a $600.000 aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para hacer un mapa de riesgos de incendios de interfase, bosques y forestaciones del área Bariloche, El Manso y El Bolsón. El territorio de las huaytecas queda comprendido en ese proyecto. Cortafuegos riesgosos, dice. Silverberg jamás ocupó la tierra en conflicto. Es copropietario y dirige la clínica Cruz del Sur en Comodoro Rivadavia, Chubut, y su domicilio legal es en Caleta Olivia, Santa Cruz. Sin residencia efectiva en Río Negro, menos aún en el lugar, la provincia lo reconoció como ocupante fiscal en 2006 y 2 años después le adjudicó en venta 200 hectáreas. Desde 1975 ya merodeaba el lugar con una compra de mejoras a vecinos del Bolsón para forestar con especies exóticas. Con un pie adentro, pidió autorización para operar en sociedad con Forestal Río Negro Sociedad Anónima, con asiento en Comodoro Rivadavia. Jamás presentó formalmente ningún plan forestal ante los organismos correspondientes, según documentó la Fiscalía de Estado en la demanda. De todos modos, recibió subsidios de organismos públicos como forestador. Esta historia que se repite, ¿no?, en tantos lugares. En 2012 alguien le aprobó un fraccionamiento y loteo en 80 de las 115 hectáreas. Empezó a comercializar la urbanización El Foyel con la firma, adivina quién, Solares de la Comarca Sociedad Anónima. Por entonces su apoderado era Daniel Elías Kritz, desarrollador inmobiliario de Lago Puelo, que después fue investigado por la Justicia Federal por trata y explotación de mujeres en chacras y cabañas de la zona. El loteo fracasó, aunque el fraccionamiento sigue vigente en los planes oficiales. Se desmoronan las cabañas construidas, como documentó la comunidad la última semana. Así es que en el ahogo judicial, el inversor que no invierte recordó que alguna vez plantó pinos que jamás cuidó y que ahora son objeto de las políticas estatales y de preocupación pública. Contrató a Fernando Chiarlo, ex funcionario del gobierno de Horacio Masaccesi, propietario de una inmobiliaria en Bolsón, para que firme un recurso que presentó en la demanda civil. El escrito de Chiarlo no es un plan de manejo de la forestación abandonada, según analizó un experto consultado. Lo objetó la defensa oficial de las huaytecas en el expediente. El plan de manejo de las forestaciones existentes, conjuntamente con el plan de protección contra incendios forestales del predio de 200 hectáreas de superficie, será realizado sobre la base del inventario forestal efectuado en diciembre del año 2017, involucrando una superficie total de plantaciones de pino murrayana de 112,5 hectáreas, con una edad actual de los árboles de entre 40 y 45 años, agregándose una superficie de bosque nativo arbustivo de aproximadamente 71 hectáreas, también con necesario tratamiento de manejo y protección, dice Chiarlo. A pedido de la parte, en diciembre, el funcionario responsable del Servicio Forestal Andino inspeccionó el lugar, aprobó la propuesta y redobló la apuesta. Actuar a partir de ese expediente civil en 1.700 hectáreas en el cipresal Las Huaytecas y el cordón montañoso Serrucho. Control de daños. La FAO lidera el proyecto Pagos por Resultados de la Red de la Argentina. No me acuerdo qué era la red, pero sí lo tenía. Bajo la órbita de la Dirección de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, con financiamiento del Fondo Verde para el Clima. Es lo mismo que llegó acá a Chubut. Son estos fondos internacionales, sí. Que... La oficial de programas de FAO Argentina es María Laura Scuder, en tanto Silvana Font es la coordinadora del componente de prevención de incendios de FAO Argentina. El país recibió este financiamiento en concepto de retribución por las emisiones reducidas en el país durante el periodo 2014-2016, derivadas de la disminución de la deforestación en regiones forestales críticas como el Parque Chaqueño, la selva tucumano-boliviana, el Espinal y la selva misionera, informa el organismo. En diciembre, Contreras anunció que se accedió a $600,000 para el mapa de riesgo y el plan este de prevención de incendios forestales. En marzo se hicieron reuniones técnicas en el marco de este proyecto y el año pasado consiguieron un acuerdo similar por el mismo monto en Neuquén para desarrollar en la zona de Villa Pegüeña, donde están asentadas varias comunidades, y también en Santa Cruz. El daño social, económico y medioambiental de los incendios lo hemos desarrollado en notas pasadas, así como el montaje persecutorio que se despliega bajo el humo. En este caso llama la atención la permanente capacidad de regenerar estrategias de despojo concurrentes entre el Estado y los capitales privados. La fracción en conflicto está ubicada a 1 kilómetro de la traza de la Ruta Nacional 40, muy próxima a la conocida como Recta de El Foyel, donde el magnate británico Joseph Lewis tiene aprobada la construcción de un aeropuerto que hasta ahora no pudo concretar. En esta misma tenaza extractivista se juegan el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se analiza en comisiones del Senado, así como una reforma a la Ley Nacional de Protección de los Bosques y Montes Nativos, sin texto borrador conocido hasta el momento, pero en el horizonte de la amenaza. Bueno, media larga, pero cuánta data tira, ¿no? Y bueno, el conflicto ahí en las Huaytecas lo venimos abordando y acompañando a Mirta hace un montón de años, eso, desde el 76 que le van otorgando estos permisos como fiscalero, como forestador, este juicio penal que perdió, que entonces lo llevó a la... En el 2024 y ahora lo reconvirtió en ahora esto, lo llevó por la vía civil y dentro del desarrollo de este juicio, de este proceso en la vía civil, ahora lo que viene a hacer es presentar un plan de 10 años, ¿no? Esperando que justamente el Servicio Forestal Andino, el SPLIF, todos le aprueben ese plan para garantizarse por 10 años tener la legitimidad de seguir ocupando ese lugar que no habita, ¿no? Y lo que menciona acá Susana, en todos estos años, y eso quedó en evidencia durante los distintos procesos judiciales, nunca jamás raleó, ni mantuvo, ni controló esas forestaciones que puso ahí, linderas al bosque, al cipresal de Guaitecas, que es un área protegida, ¿no? Que Mirta viene denunciando hace años y haciendo distintos encuentros para despinificar, porque se está invadiendo con pinos esa zona de mallín, de turba, y ese cipresal que es único en esta altitud y latitud. Esto, nuevas estrategias, sí, para seguir y encontrando también los vericuetos legales para seguir apropiándose del territorio. Y también nuestro abrazo a la comunidad de las huaytecas y también a los Puconas Ñancupel, que justamente antes de que esta decisión judicial y este arribo de nuevamente Silver a ese territorio, uh-huh, estaba haciendo acciones, realizando tareas de raleo, claro, comunitarias, convocando por esto del pino, que ahí es un asco, es impresionante todo lo que ha proliferado. Y como todo, vení, un ratito, de que a veces los procesos tienen nombres y apellidos, y en el arranque con el Moro, también parte del repaso de la salida del programa del día de hoy, es que en el arranque estuvimos con el Moro Daniel Otal y vinculaban estos espacios públicos con nombre y apellido, instituciones públicas, mm, como bosques, Infobosa, como el INTA, mm, y recién la información salió así porque sí, vos tiraste un chiarlo. Chiarlo es uno de esos ingenieros agrónomos que llegan en la década de los 80 y sobre todo en los 90 y son parte del Enforza y este entramado, que cuando salen de la función pública, ¿qué se ponen? Como forestales. Bueno, una forestal, ¿no? O sea, claro. Y asesoramiento técnico a sus amigos. Para hacer estas cosas, para avalar estas cosas. Él fue en función el que le otorgó las tierras a Silverberg. Cuando sale la función pública, lo asiste técnicamente. Llamado, ¿viste? No tener y le vende la tierra. Dice, no, pero si ahora presentás un plan por 10 años, listo, yo te lo apruebo. Corre, sí, bancá 10 años más, después vemos. Pero qué importante, ¿no? Repetir estos nombres, repetir estas instituciones que son del Estado y que supuestamente están para resguardar, para proteger los bosques y, sin embargo, los rifan, los entregan. No, nada que decir a sus empleados, pero sí a esa estructura. Y los pocos fondos que la careta del financiamiento internacional, digamos, ¿no? Porque también es eso. ¿No? La FAO te dan una migajita, bueno, listo. ¿No? Como que eso también. Inclusive los pocos fondos que se otorgan son destinados a la multiplicidad de amigos, porque digo, o sea, como este proyecto, seguramente hay un millón más de pequeños productores que tienen un viejo pinar que no saben cómo deshacerse o cómo manejarlo, listo, no, van a eso, a los Silver. Ay, bueno, y este fondo que era un premio por no haber desmontado tanto, ¿no? En 2016, y ahora se viene el gobierno con una queriendo modificar también la ley de bosques para volver a habilitar el desmonte. Nada, está lleno de contradicciones o de cosas que vos decís, bueno, acá lo que manda posta es la guita, ¿no? Sí, no hay otra. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos, que son y cinco. Nos hemos apabullado de temáticas. Qué lindo pero bueno, nos parecía re importante que nos pongamos a debatir estas cosas, que empecemos a ver qué están tramando para nuestros territorios desde afuera, para poder eso, tener argumentos, tener información, compartir y abrir el diálogo para, como decía Moro, volver a reconstruirnos, a encontrarnos para generar las respuestas que necesitamos. Bueno, nos vemos el miércoles. Un abrazo. Escrito un cuento que